Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. I'm going to show you something beautiful. Everyone screaming for mercy. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles, o casi todos los miércoles. Esto es Destripando, el único programa sobre superhéroes y fantasía y ficción sin tanto cuento. Somos el equipo secuencial. Antes de empezar a presentar a todo el equipo, incluyendo la quinta rueda, queremos ofrecerles una disculpa. Hubo una dispersión en el espacio-tiempo, algo extraño ahí, ya saben, cómico, mágico, musical. Entonces, lo más probable es que el viernes pasado hayan escuchado el podcast en lugar del día habitual. Les ofrecemos una disculpa. No vamos a salir con la jalada que salen todos los programas de que no volverá a pasar, porque no sabemos si vuelva a pasar. Eventualmente volverá a pasar. Eventualmente. Ya ha pasado, güey. Mira, y como dicen por ahí en el automovilismo, los fierros no tienen palabra de honor. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, como ya escucharon, somos el equipo secuencial. Obviamente, aquí frente a mí tengo a mi buen carnalito, el buen Zico. Hi. Aquí a mi siniestra, regresando de su tour civilizador, de su misión evangelizadora. De provincia tenemos al buen Clarky. Mi desprecio y asco por ustedes no conoce límites territoriales. Es correcto. Todo es correcto. Es territorio Clarky. Exactamente, todo México es territorio Clarky. Y partes de Estados Unidos y Canadá. Y Centroamérica, no olvidemos. Centroamérica ya está más allá del bien y del mal, sí, ¿no? Sí, no. Y bueno, allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Y aquí a mi diestra tengo a la quinta rueda, al mismísimo hombre confeti, al yo te pongo el ambiente, tú pones los vasos rojos. Sí, hip hip hurra, que alegre vengo, el buen The Human Thing, o That Thing, más bien, el paladín. Vete al diablo. Soy bien rudo, soy hijo del PRD con mi playera de S.H.I.E.L.D., sí, a huevo. Pues rápidamente, para empezar con las cosas que nos atañen, dignas de este programa, salió la semana pasada el primer tráiler de Avengers Age of Ultron, y yo básicamente lo que puedo decir, qué cosa tan chingona. En general, sí. Todos decimos, qué chingón está, sí, qué bueno, muy está. Pimper. Sí. Creo que es un muy buen tráiler, así para abrir apetito, sin lugar a dudas. Uh-huh. Y pues hay varias cosas que comentar, ¿no? Pues sí. Sí, básicamente. Uno, de entrada, algo que nos llamó poderosamente la atención, o a mí en lo particular, es el efecto de... Obviamente ya incluyen a Silver, ¿Sabe a Quicksilver, a Scarlet Witch. Todavía no sale de Vision. No sale de Vision en el tráiler. No. Pero no. Pero lo han manejado ahí en pósters conceptuales. Sí, el arte conceptual y todo eso. Nos llamó poderosamente la atención comentándolo. Se ve muy... ¿De Vision? Martian Manhunter. Demasiado verde, a mi gusto. O sea, way too much. Le disminuyeron mucho el amarillo, que le ayudaba bastante. Güey, lo único que traía amarillo la Visión en los cómics era la capa, el calzón y las botas y los guantes. Sí, todo lo demás es verde. El calzón. Ajá. ¿El cinturón? El cinturón. La capa y los guantes. Y el triángulo también, güey. El chest. Oye, cabrón, no mames. No, sí, ubica tanto y todo lo demás es verde, güey. Y no veo tanto la gema solar. Pero bueno, esos son detalles, me vale mal, sí, honestamente. Exactamente. Y ya veré cómo se ve en pantalla. Es lo inteligente. De entrada, la voz va a estar poca madre, güey. Es Paul Bettany. Es Paul Bettany. No, y aparte, de entrada, la voz comentario, como dijimos. Si tú tienes una persona como Spader. No, James Spader. ¿Qué carajos lo tienes que aprovechar, obviamente, para hacer el trailer? Esa es una decisión harto inteligente. Es como DC, honestamente, debe usar a Morgan Freeman. Sí, es el mejor narrador, Dios. Si pudo con los pingüinos, güey. Puede con los pingüinos, sí. Puede con lo que sea, básicamente. Sí, entonces, esas voces, sin lugar a dudas, hay que aprovecharlas. Totalmente de acuerdo. Bueno, lo que estábamos comentando... También muy bueno el tema, no sé si ya me acuerdo. Sí. El que nos llamó la atención es el efecto de Quicksilver. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué en particular? Porque ya hay un punto de comparación previo. Uno, del mismo personaje del cómic. Uh-huh. Dos, del speedster de la competencia. Uh-huh. Que eso nos hizo pensar en alguna ocasión a ver cuál de los dos estilos copiaba, ¿no? si el slow speed motion, o como se llame, y o el estilo del streak de Flash. Curiosamente, no usa ninguno de los dos. No, eso es lo agradable. Uh-huh. Sabemos, hay una cosa y reglas generalmente que están pasando en no escritas, uh-huh, en el medio del cine. El que pega primero pega dos veces. Exactamente. Entonces, hay un problema, ¿no? O sea, hace muy bien. Estuvo muy bien hecho el Quicksilver de X-Men. Sí, exactamente. Y en televisión. Y eso era lo que decía, así como que, güey, ya ahora que van a está hacer. Cumpliendo bastante bien Flash. Bastante, ajá, bien, con unos efectos bastante decentes para bastante la televisión. Bastante bien hechos para televisión. Entonces, y con otro estilo muy distinto al que impactó, porque la verdad la aparición de Quicksilver, sí, en Days of Future Past estuvo de poca madre. Sí, o sea, la verdad, todo el mundo la comentó, muy, muy padre, cualquiera que haya visto. Es este actor que sale en Kick-Ass, ¿no? Kick-Ass también en, bueno, el de ahorita. No, el anterior también salió en Kick-Ass. Ajá, los dos salen en Kick-Ass. Los dos, ajá. Pero este cuate es el que sale en American Horror Story, ¿no? También. Uh-huh. Es correcto. Entonces de ahí vemos que el chavo pues, trae potencial, ¿no? O sea, están. Y entonces le dieron a clap, punto. Están escogiendo buenos actores. Ajá. Que a diferencia de hace muchos años, lo que siempre hemos comentado, ¿no? Durante años estuvimos esperando que salieran películas decentes de cómics con actores que supieran actuar. Ajá. Así rápido. Y lo están haciendo ahorita, lo cual levanta mucho las películas. No son improvisadetes. Ajá. No es así gente que, ah, pues acabo de salir de la Academia Gomitas y pues vengo a actuar, ¿no? O sea, es gente que o ha ganado Óscares o ha estado nominado para Óscares. Ojo, como lo dijimos en el programa pasado, ningún actor ha ganado un Óscar por interpretar a un superhéroe. O sea, Robert Downey Jr. no ha ganado un Óscar por Iron Man. No, tampoco. No, ni por Chaplin, ni por ninguna. No ha ganado ningún Óscar. Okay. Christian Bale no ganó Óscar por interpretar a Batman. No. Ajá. ¿Quién más? Pero en general, Marlon Brando por prestar su voz 10 segundos y cobrar algo, sí. ¿Tampoco? Él quería hacer un portafolio, güey. O sea, que sea un portafolio. Sí. Nadie sabe cómo soy Krypton. Búsquenlo, es real esa historia. Por eso mi hijo tiene forma humana, güey. Y yo voy a hacer un portafolio. O sea, no sabemos cómo va a hacer esto. Brillante Marlon Brando, pero bueno. Sí, lo que hace un güey por escapar del trabajo. Es Marlon Brando. Pinche Godínez, güey. Es Marlon Brando, güey. Para la cantidad de varo que cobró. ¡Marlon Brando! Es la epítome del Godínez. Sí, totalmente. No, pero de hecho la Academia en general de Ciencia Ficción y Fantasía no dan Oscar a los actores. No. Digo, McKellen no se llevó absolutamente nada por Gandalf. No. Ni mucho menos. Y el único que ha ganado es Heath Ledger por el Guasón. Y póstumo. Se tuvo que morir para llamar lo suficiente la atención y que se lo dieran. Es correcto. Pero no es, es un superhéroe. No, es un villano. Supervillano. Sí, es un villanazo. Es un villanazo. Sí. Nicholson también estuvo nominado, me parece. No lo nominó. ¿Por el Joker? No. No, ni César Romero, ni. Nadie, güey. O sea, para lo que vamos es nadie. No. Pero sí es importante que tengan buenos actores. Pues para darle 3 segundos de seriedad y que no sea, ¿qué es? The Challenge of the Superheroes. Espantosa. Que es de la época de, que de hecho salían Adam West y Paul Ward. Uh-huh. Entonces, pues salía Mordru, en un jet ski, salían Batman y Robin en la batilancha atrás de él. Búsquenlo, está muy, muy piterón. O no es el Shazam de 1974. O sea, no, vale mucho la pena. Otra cosa que me llamó la atención es la Scarlet Witch. Ajá. Sí. Bien, que es la hermana Olsen pobre, ajá, de las dos chimpancecitos estos. Tengo que decir que es la más guapa de las tres, güey. Sí. Güey, no es difícil, güey. Hasta tú eres la más guapa de las tres. No, pero cualquiera que haya visto All Boy, por lo menos, sí, sabrá que tiene muy buen. Tiene cuerpo. Potencial, ¿no? Tiene buen potencial. Cuerpecito, ¿eh? Sí. Tiene a pantalla sus atributos artísticos. Saltaron en la pantalla. Ok. Entonces, y en la cama, donde también le dan. No es muy guapa. En general no es. No, tiene, es agraciada. Teniendo a Scarlett Johansson, sale. Pasa segundo. Sobran. Sí, exacto. Pero bueno, entonces sale ya el Scarlet Witch. Sale Ultron en el tráiler. Increíble. Se ve muy bien. Sale. Sí. No. No, se ve muy bien y. Vamos, se ve de. Con un peso importante en la historia. No sé, en general, muy bien armado el tráiler. Se ve muy padre. Uh-huh. El Hulkbuster está increíble. Esa es otra impresionante, ¿no? Que yo creo que mi canalito quiere apuntar. Nunca le han gustado en particular las versiones cinematográficas de Hulk. Sí, yo creo que a la fecha. Esta se ve muy falta. Bien. Me gusta. Entonces, no sé qué tan bien se ve, si pero Norton, me gusta el diseño. Pero me gusta, creo que modificaron un poco el diseño. Quedó una intermedia, ¿no? Entre Norton y este... Y la pareciera. La primera hay no que cuenta, verlo no. un poquito la más. No la primera es Shrek. Shrek no cuenta. Sí. Pero en general, a la fecha, con todo lo que pueden crear, a mí me sorprende que todavía no han podido, no hemos podido ver un Hulk de poca 100% convincente en pantalla. No. ¿Eh? No, no, no, está... Ninguno, ni el de Norton, ni el de Avengers. Fíjate, el de Norton yo creo que no, sigo insistiendo. Es que más me gusta el diseño. El diseño, sí, se me hace el mejor logrado. Tienes toda la razón lo que dices, 100%. Convincente, no. que se vea real el Hulk. Sí, no. no lo hemos visto al 100%. Sí. Ojalá y en este lo consigan, pero por lo menos lo poquito que vi, me parece que rediseñaron un poco al Hulk. Y como que me gusta. Ajá. Bueno, no pueden regresar a la versión Shrek en esteroides. Bendito sea Dios. Sí, por fortuna. Pero me pareció muy simple la que hicieron para Avengers, ¿eh? Me gustaba más la de Norton. Sí, tiene la musculatura más definida, es lo que siempre he dicho, ¿no? Y el rostro está más definido también en la de. Es la más de como el Hulk setenterón de los cómics, que sé que me gusta el medio greñudón, medio. Y que era de Vegas, güey. Hipiosón. Acá onda Hipiosón. No necesariamente el de Lou Ferrigno. Sí, no. Me encanta. No, el del cómic, ¿no? Dices pero el del cómic, el setenterón, el de... El de Buscema. El de Buscema, el de John Buscema. El Hulk de John Buscema. Ese es mi Hulk. El punto de todo esto es que se ven bien, los trajes se ven bien. Curiosamente, el de Quicksilver está muy pimper el traje. La armadura de él... No, el de Quicksilver a mí no me gusta. A mí sí me gustó. A mí, el azul, sí. Ninguno de los dos. A mí no me desagrada, me gusta el del Capitán América, que por fin creo que como que... Es un modernizado. Le van atinando, ¿no? Le van atinando. Nada más les tomó tres películas. Me gusta el Hulk Poster. Thor me se parece que... madre. Creíamos que era una de las armaduras más difíciles. Y lo es, como tal. Para representar. Pero el clash que va a haber entre ellos, o sea, el enfrentamiento... Yo creo que va a ser del nivel tipo Abominación, Hulk, en la película, donde desmadran... Lo que se les pone enfrente, güey. Lo que se les pone enfrente. Entonces, poca madre. Ojalá. Pero si por lo menos vi que voló un carrito de verduras. Sí, voló un carrito de verduras, salió un carrito impactando a Hulk. Sí, a mí los gemelos no... Ninguno de los dos, ¿eh? Ni Quicksilver, ni Scarlet Witch. Yo creo que es muy... Yo insisto, se me hace muy bien diseñado el aspecto que no tengan traje. Yo creo que lo manejaría así yo. Porque probablemente, si te das cuenta, son como comodines. Están del lado de Ultron, a un principio. De hecho, técnicamente, pues salen de Hydra, güey. Hasta lo que hemos visto. Lo que hemos visto es que son creados por Hydra y todo. No, son mutantes, son educados por Hydra. No, pero, o sea, si vamos a tener un rediseño y están del lado equivocado, ¿Gandaya? Por decirlo, en esta película y después se vuelven Avengers, tendrán que rediseñar su traje. De probablemente hecho, veamos el rediseño ahí. Mientras no lo pongan en verde, güey. Respetando sus colores, ¿qué es lo que hacen? Lo más vaciado es que este color parte completamente con la visión que tenemos en X-Men. No es el verde tradicional de Quicksilver, que es el que se relaciona con el Brotherhood. Of Evil, exactamente. Tiré el libro. No, es el Brotherhood. Lo nombraron hace poco. No digamos que somos los malos de Malolandia. No, somos la Liga de Supervillanos. Exactamente. El nombre es The Brotherhood of Evil Mutants. Secreta de Supervillanos. Exactamente. Y la otra es. Y en el momento que lo anuncian. Deja de ser secreta, ¿no? Pero además, si te llama Supervillanos, es algo así equivalente a Thelman Lewis, güey. Un final inesperado. Exactamente. Una cosa así por decirlo. Vengo a tocar tu puerta, vengo a traerte amor. ¿Quién eres? La sociedad de Supervillanos. La sociedad secreta de Supervillanos. Ahora, otra cosa interesante es que sí respetan lo que estamos comentando, nada más. Que sí respetan la cuestión del origen de Quicksilver y de Scarlet Witch. Que originan. Villanos. Exactamente, a eso es a lo que iba. Recordemos que en los cómics ellos empiezan como villanos. Mira, qué curioso. Aparte vemos que aquí ya prácticamente está el Cookie Quartet, ¿eh? Sí, ya está. Tal cual, ya es la alineación, sin querer, los primeros rol de cambio que se da en Avengers... Pero no hace falta Ant-Man y Wasp. 16. No hacen falta Ant-Man. Siempre han hecho falta. O sea, eso desde un principio. Faltan Ant-Man, falta de Wasp. Ant-Man y Wasp, que van a salir ya en la película de Ant-Man. En la de Ant-Man, sí. Ajá. Claro. Ahora parece que, obviamente, Ant-Man es más viejo. Ant-Man. Hank Pym. Va a ser Kirk Douglas. Sí, pero el que va a ser, digamos, el Ant-Man heroico. Es el otro, es Scott Lang, el personaje, y el actor no recuerdo el nombre. Ajá. Sí, es Paul Roth. Exactamente. Ajá. Entonces, lo más probable es que la pareja de Lang sea Janet Van Dyne y el viejito, pues ya ni el caso, ¿no? Y el viejito es el viejito. No. El viejito, pues ya ahí es. Yo, a mí yo tengo la idea de que se va a hacer el Yellow Jacket y va a ser el villano. Podría ser, estaría bueno. Ahorita, no, yo digo que también es por ahí el... Antes de seguir por ahí, ahorita que estaban hablando de los trajes... la manera que subes la película. Sí. Ahorita que estaban hablando ahorita de los trajes, el traje de Scarlet Witch a mí me remite mucho al traje previo a Onslaught que traía la Scarlet Witch. De hecho, se parece mucho al que sacaron hace poco en Uncanny Avengers. De hecho, se parece al que trae cualquier vieja que trae un vestido negro y una... Una darqueta. Roja. Sí, una darqueta. No, o sea, la neta, gabardina. Mira, si la neta, ponemos a analizar... La neta pudieron haber hecho algo mejor. Claro. Nunca insisto, se le ha dado a Whedon insisto, diseñar trajes. No. Agarra el de la película anterior... Y lo rey. Píntale, joder, un detallito. Pregúntale por el traje del Capitán América, güey. Sí. Güey, o sea, Capitán Puerto el traje Rico, más asqueroso bueno, que hemos visto bueno en los últimos 15 años en una película de superhéroes no es el del Capitán América en Avengers. Ah, bueno, y habían teniendo sí, trajes chingones. Uno de los más chingones. Sí. Y uno de los sí, perdón, o sea, y uno de los más chingones es el de Capitán América First Avenger, güey. Sí, el de la Segunda Guerra Mundial. Sí, a mí me gusta mucho. A mí me parece el mejor. El del Super Soldado, no, el mejor. A mí es el que más me gusta. El Capitán América, sí. Sí, por eso el del Capitán América. Pero el mejor que se ha visto, los mejores trajes de superhéroes que ha habido, yo creo que es el de Spider-Man y el de Iron Man. Yo creo que son los mejores. Bueno, mejores. Spider-Man, yo pondría el de Superman, el aunque no este es exacto. De la película. ¿Cuál? Es que este... Este no tiene madre. Ya va... Ya, o sea, ya trae este la es... línea del primero, del original, sí. Sam Raimi, que era una traducción perfecta. Pero ¿cuál será mejor? ¿El de Raimi? Yo creo que a mí me gusta más el nuevo, ¿eh? A mí también. Yo creo que la mejor versión que ha habido es la de Amazing Spider-Man 2. Sí, quitando la película. Spider-Man, quitando Amazing Spider-Man 1, Spider-Man ha tenido extraordinarios trajes en sus películas. O sea, la traducción que han hecho es extraordinaria, incluyendo el negro. A mí me gustó mucho el negro. A mí me hubiera gustado más que eso fuera como el de Iron Man es básicamente perfecto, particularmente en Iron Man 1. De ahí en adelante han aplicado la de Batman y Robin, de nada más, pues ahora, o sea, es la misma pole puta nipples, armadura. Pole pezones. Coloreada distinta. Sí, sí, sí. De hueva. Sí. Este. Que ahora el Hulkbuster es una mejora. Es una mejora. Por fin. Sí. Pero algo que ya habíamos comentado, o sea, teniendo tantos diseños de armaduras de no Iron nos hagamos Man, pendejos. ¿Por qué nunca han jugado con el diseño, no con los colores? Carnalito, tu iPhone, ¿cuánto ha cambiado de diseño? Pues ha sido... ¡Y ya va en el 6! Ya se doblan, güey. Cuadradito, ha sido más largo. Y se doblan. Ha sido... Pero deja eso, o sea, técnicamente, no, o sea, algo que pega... Que no te salga lo Marvelita. Muy... No, yo lo digo... Porque sí podrían haber modificado en algo... El diseño es la base, no, es la misma, es la misma armadura coloreada distinta, sí, claro. Pero que aparte es, déjale la misma, claro. Es perfecto, o sea, la primera es perfecta. Estoy de acuerdo. Le tienes que hacer cambios para vender más juguete, bonito. Sí. ¿No? Lógico, lógico. ¿Sabes qué? Se me hace raro que no hayan sacado la de Silver Centurion. Esa está muy pimper, ¿eh? Esa es muy buena. Es muy mira, la emulan con, yo creo que una de las mejores armaduras que mostré, que es la del portafolio. Uh-huh. Que creo que es lo único bueno de esa pinche película. Sí. Esa película no tiene madre, esa es la del portafolio. La del portafolio chingo. Y es la secuencia de rojo la con plateado. Pero de ahí en fuera, o en la 3 sale volando también el Silver Centurion, ¿no, güey? Por ahí está... Pues creo que puede ser. O sea, por ahí andaba. Porque eso es a lo que yo voy. Sacan tantas armaduras en esa con diseños distintos. ¿Qué dices? ¿Por qué no hicieron way algo much, distinto en la armadura de en la formal, ¿no? O sea, si te das cuenta, de hecho, está el Iron Patriot. Es exactamente la misma forma, lo único que le cambian ese color. Exacto. Claro. Que esa es la única crítica que hay, pero la armadura es perfecta, ¿eh? Sí. Ahí está justificado porque al Iron Patriot nada más lo repintan. Por ejemplo, la de War Machine en la de Iron Man 2, esa sí, sí está un poco diferente. No, War Machine es War Machine. No, de hecho es el Mark II. Uh-huh. Está muy es simple. El Mark II. La gran diferencia con el Mark III es que la pinta, el Mark III. ¿No qué? Pero está machi. Aquí es la plateada. No, yo no digo que sea mala. Lo que digo es nada más. O sea, lo que han ido haciendo con la armadura es una jalada, pero es de las traducciones más perfectas que hay, ¿eh? Sí. A mí me gustó mucho el Superman de Man of Steel, sí. Pero no es una traducción perfecta del cómic, al contrario. Creo que le terminan por sumar al look de Superman. Pero Iron Man sí es uno de los mejores trajes. Ese es de los mejores. Sí, rediseño de Adi Granoff. Es basado en Adi Granoff. ¿El rediseño de Iron Man? Sí, o sea, la armadura es de Adi Granoff, tal cual. Sí, la de Adi Granoff, que es perfecta, a mí me encanta. Diría Joey. Saludos al carnalito Joey. Es bellísimo. Ya vamos a regresar de provincia, güey. Te estás poniendo muy rarito. Los aires de provincia, la falta de smog te hace daño, güey. Ay, yo creo que sí. Sí, te está desintoxicando. Algo, güey. Creo que Ghost Rider, a pesar de lo piterón de sus películas, ha sido muy bien. El CGI no es malo, güey. Era muy sencillo. Hay que ser sincero. Pero, güey. Pero, güey, las cosas más sencillas que dices que la era sencillo. Punisher. Mejorarle el traje al Punisher. Capitán América. Ajá, y no podía. No, Punisher. Algo más sencillo. Punisher. Sí, el Punisher no ha. O sea, no han podido. Pero fíjate que el de. La última no es mala, güey. No, el de Tom J. El de ¿por Tom qué te Chase? Gusta el último pinche no, película? No, el traje. Wey, no mames. El actor es bueno. Sí tiene la facha de... El actor me gusta. El de Thomas Jane Thomas no me Jane parece es, mal. Sí, es el bueno. De Thomas Jane no me parece mal. Es nada más mejor la playera. La playera con el Skull. Ajá. Y después lo que hace es pinta el Skull en un en un chaleco antibalas. Sí. Esa es la segunda. No, esa es la primera. La primera es la de Dolph Lundgren, güey. Cuando se, no, no, se cae la playera... El actor de la tercera... Termina poniéndose nada más. Es el de Roma, ¿no? Sí, pero... Sí. A mí sí, ese actor sí se me hacía chido, no, esa se me hacía mejor de la de físico para. Ahora, John, por ejemplo, Punisher. Aunque amo las películas de Batman de Nolan, amo las de Burton, me gusta mucho el Batman Tim Burton. ¿Alguien más me ha gusta hecho lo que está haciendo lo que se Snyder. Ha visto de Zack Snyder, pero yo no he visto el Batman perfecto que no. yo quisiera en pantalla. No. Y conste que ya seguramente, es gris. No, seguramente hay. Sí. Para quien este sea a lo mejor la visión perfecta, que es muy parecido a Frank Miller. A mí en lo no. personal, lo primero que me rompe son las orejas tan cortas. A mí no me gustan las orejas tan cortas. A mí cortas. Sí se me hace muy Year One. A mí no me encantan. Sí, a mí sí, a mí no me gustan las orejas tipo Kelly Jones. No. Así como pero yo pero a mí me gustan tipo para mí es Neil Adams. No, para mí es Neil Adams. No hemos comentado. Para mí el traje perfecto. Y ahora, quitándole el azul, cambiándolo a negro, el que dibujaba Jim Aparo, se me hace perfecto. Me gusta mucho la lógica detrás del traje del Dark Knight, pero sí creo que en diseño yo hubiera hecho algo distinto, ¿no? Pero me gusta mucho la lógica que hay detrás del traje. Nolan. Pero sí. Uh-huh. Sí, pero es una armadura y... Que y aparte creo que la idea es la correcta. Yo el traje de Batman no es una mallita, es un traje de combate de altamente sofisticado. Uh-huh. Que nadie te dice que en esa versión, que la de versión de Snyder, no sea lo mismo, simplemente sí, pues. Recubierta de tela. Sí, nadie. Al final del día. Y no creo que sea ni siquiera tela la que. No, obviamente no debe ser así como onda Kevlar. No, pero digo, tiene cosas que me gusta el de Snyder, pero de entrada, a mí las orejas tan cortas no me gustan. Sí. Pero bueno, eso es. Pero llevamos a gustos. Ajá. Y hay algo que tendrías que rendirle homenaje probablemente a la historia más reconocida. No sé, no la mejor. Sí, no. Lo hemos dicho, o sea, a nosotros nos gusta a mí Year One en particular. Sí. Pero sí es la más reconocida. Sí, del medio, y de acuerdo. ¿No? Que de una u otra manera sí no cambia imagen, mucho, ¿eh? Es una imagen muy impactante de Batman y si es una imagen... Es una imagen clásica. O sea, uh-huh. No digo, nah, me parece chafísima. No, nada más a mí en lo personal, las orejas tan cortas no son que lo de mío. Hecho, si te das cuenta, entre el de Mazzucchelli y el de Frank Miller, no hay gran diferencia en el traje. No. O sea, es la oreja corta, el murciélago negro, que la segunda parte de Dark Knight Returns, porque la primera sale con el del óvalo amarillo todavía. De hecho, para mí, que ahí es donde da la justificación, de Batman ¿no? que ha habido en una película, y ya lo he dicho. Los de Schumacher. Son los de Batman Forever. Sí. A mí los dos trajes de Batman Forever, incluyendo ¿El del sonar? El primero. El Panther, el que le dicen el Panther Suit, que es el primero. La gente se lo olvida, pero ese es el realmente el original que trae pezones. Sí, sí. Pero aún así el traje creo que funciona muy bien. Sí. Y el sonar, a mí me encanta el diseño de ese traje. A mí no me mata contento el del sonar, pero el primero, el que es completamente negro con el óvalo amarillo, quítale los Bat Nipples, el AMFM. Es que el y pinche Bat Nipples es lo único. Es lo que le da la madre. Claro, el sonar no tiene Bat Nipples. No. A mí ese traje me encanta. Yo creo que por ahí haría una mezcla, pero sí, yo no he visto un traje, pero, o sea, que yo te diga... Este es el traje. Perfecto, No. Spider-Man, no has llegado como Spider-Man, que sí lo logró. Que sí, lo he visto. Ahora, yo al último, lo único que le cambiaría, yo le haría los ojos en lugar de tan... ¿Cómo se llama? ¿McFarlane? Es que no son McFarlane, a mí sé que son Bagley. Ay, más muy Bagley. Estilo de Bagley. Sí, claro. Sí se los pondría más estilo John Romita Padre, ¿sí? Que son un poquito más largos, un poquito más chicos, ajá. Pero es una nimiedad. Sí, sí no, al final del día el traje. O sea, al final el traje sí me parece que es una traducción. Mí, yo creo que el más cercano, para mí, yo insisto, sigue siendo el de Rey. El de Rey, a mí me encanta. O sea, sí, yo Yo, esta reserva de Amazing Spider-Man 1. Uh-huh. Creo que de ahí en fuera los trajes de Spider-Man han sido porque ese de onda con sus superzuelas plateadas, ¿no? El de Amazing Spider-Man 1, la araña súper larga atrás. Y no. Ahí fue un desliz, ¿no? Fue un tropezoncillo. Ahora, ¿qué lo redimieron bien? X-Men, que gente que, ay, los trajes de piel. A mí nunca me desagradaron, ¿eh? No, a mí se me... Nunca, ¿eh? No. Me gustó, de hecho, me gustaban. Y los nuevos de Days of Future Past, la idea, se ven muy bien. Me gustan mucho. O sea, a mí lo que me llama la atención... No es la traducción ideal exacta del cómic. No, pero eso se lo llevaron de la película al cómic, porque era cuando estaba escribiendo Grant Morrison, estaba dibujando Frank Whiteley, que era algo muy parecido a lo que estaban manejando en ese momento. Más o menos, ¿no? Era como el estilo, era como la idea. Exactamente. Pero a ver, ¿qué otra que podamos...? A mí lo que me llamó la atención, que no salió la película, güey, es muy bueno. Me gusta mucho. Claro que sí. El del cine es muy bueno. Sí. Y ahora, creo que el de la serie va a estar padre. La idea del traje, que lo primero que vi, dije, es el de... Men Without Fear. Es el de Incredible Hulk. Exactamente. Sí, era lo que estábamos platicando en el programa. Parece que es ratero, el hijo de la chingada. Pero es que lo que estábamos luego comentando... luego pasaron de que es A Man Without Fear, precisamente. Es el primer traje, sí. Es la traslación tal cual. Ajá, es lo primero que él se pone para salir a hacer. Ajá. Es eso. Sí. Entonces dije, eso quiere decir que va a sacar un traje. Me encantó el comentario de un amigo de... Sí. No le veo... huequitos para la máscara. Ah, ya entendí. Sí, exactamente. Porque tú sabes que cuando hicieron la de Hulk, la película para televisión de Hulk que sale. Son dos, De hecho hay tres. Sí, porque es la muerte de Hulk. Y en la primera sale Thor. Y en la segunda sale Daredevil. Daredevil. Y en la tercera salen los tres. Es medio Black Widow. Sale. Sí. Que es cuando se muere Hulk. Que de hecho también estamos platicando. Iba a revivir, pero creo que murió Bill Bixby de cáncer antes de que... De que lo revivieron. De hecho, lo que estamos comentando es que también hubo un acercamiento para hacer en televisión Daredevil por parte de la esposa de David Bowie en los 70s. Sí. Y que el traje está horrible, güey. No, es vomitivo. Sí, vomitivo. Bueno. Y salía curiosamente con The Black Widow. Sí. Uh-huh. Pero ahora, Stan Lee, el traje que tenía en esa con Hulk Daredevil era básicamente un traje totalmente negro con igual una especie de malla en la cara que le tapaba. Es exactamente el mismo traje, güey. La principal crítica que hizo Stan Lee es no tiene hoyitos para los ojos. Uh-huh. Y Daredevil debe de tener porque la gente no sabe que es ciego. Es muy buena observación. Entonces él se... O sea, olvídense que era negro, olvídense que parecía una vez más ratero el hijo de puta. Sí, eso es lo que le falta, pero vaya, es una analogía, ¿no? Es algo que te guía a ti identificarte con la ceguera del personaje. Exacto. Porque, o sea, estoy de acuerdo, funcionalmente tiene toda la razón Stan Lee, pero para cuestión de identificación... No, o sea, cosméticamente tiene justificación. Ahora, Porque funcionalmente, tenga o no tenga, ciego. Estoy de acuerdo, no cosméticamente, o sea... Sí, cosméticamente. Yo decía funcionalmente para la cuestión de que la gente no sepa qué onda. Ahora, ¿no? El traje de Ben, o de como de Ben Affleck, a mí en lo buenísimo. Personal, a mí me encanta. Sí, me parece excelente. Me parece de los mejores. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ajá, de acuerdo. De acuerdo. Sí, a ver, ¿cuáles han sido los más pinches? El de Capitán América. El de Capitán Puerto Rico, sí, es muy malo. Es de los peores. A mí, es que no sé, a lo mejor hay otros de los que no me acuerdo. ¿Cuál? No, el Batman 4, güey. ¿De Nolan? No. ¿Los de Schumacher? De Schumacher. El cuarto, güey. El 4, el de... Forever, todos. El de Forever es bueno. El de Forever a mí de Forever hecho es que más bueno, me gusta. No, al contrario, el de Batman. Batman y Robin. No hay uno bueno. No. Todos. Es que no es Robin, es Nightwing. Y ahí sí no puedo ser muy parcial. Quítale la capa y es un perfecto traje de Nightwing. Sí. Pero el de Robin. Sí, güey. Pero el de Batman a mí... ¿Pero Neón? No, lo que es Neón es la ciudad. Es un Gotham Neón. Posiblemente de los más malos el de Brandon Routh como Superman. Sí, está muy... Posiblemente. Aunque viendo la película, y lo dije, creo que funciona... O sea, lo ves en la película y al final es Superman. El de Hawkeye no lo pondría, porque no es un traje como tal. O sea, no cae en malo. Yo sí lo pondría, es de los más malas traducciones, o sea, de las más malas adaptaciones. Pero ¿tú decir cuáles me han gustado mucho que han funcionado bien? Este no, conste, estamos hablando de Hawkeye de Avengers. Me voy a ir a la televisión. Este ya mejora bastante. Los de Arrow. No es bueno, pero mejora bastante. Ya se acerca más al cómic. En particular, el de Green Arrow me encanta. El de la serie. Pero si vemos el de Black Canary, me gusta mucho cómo la hacen. Y va a quedar mejor, luego los spoileo. Oye. Me gusta mucho. El de Arsenal no tiene madre. El de Arsenal no tiene madre. No tiene madre. El de Huntress me gusta. Sí. O sea, es bien una. ¿Cómo es, lo hago? Es práctico. El de Black Widow. Está bien estilizado. ¿De Black Widow? Es Black Widow. Sí. Muy, muy, o sea, bien. Es muy no, bueno. No es muy gran bien. Ciencia, ¿estás de acuerdo? Ah, ¿cómo pero, no, güey? Pero, güey, el detalle de haber dejado el escote. Eso no es gran ciencia. Es un genio, güey. Pero no es ciencia, güey. Eso no es ciencia. Pero es gravedad. No es ciencia. Pero podrían haberla cagado. O sea, con la cosa simple. Sí, la podrían haber cagado. Pero aparte lo han ido mejorando, no la han cagado. Ya le agregaron mejor los brazaletes, inclusive. En Captain America mejora mucho la funcionalidad. El de Winter Soldier es muy bueno. El de Winter Soldier es buenísimo, güey. Bueno, estoy de acuerdo. De los mejores trajes que hay. Sí, sí, estoy de acuerdo. El de Winter Soldier, sí. Fíjate que hablando de trajes malos, por ejemplo, a mí el de Robin de Batman Forever no me gusta. Con todo y que es el diseño de Neil Adams, no me gusta. A mí no me agrada. A mí sí me gusta. A mí en particular ese traje me gusta. A mí Batman Forever me lo comparo con el otro y vale, vale. A mí, honestamente, ese traje nunca me ha gustado. A mí me gusta mucho. Bueno, pero eso ya es algo personal, estoy de acuerdo. No que sea una mala traslación. No, eso es una traslación tal cual. A mí me gusta el Flash de televisión. Es bueno. Muy bien hecho. Revolucionario, o sea, en su época, en el momento. El de Flash, sí, el de. El de terciopelo. El de cierto pelo, sí. El de velour. Me encanta. El de velour. El de velour. Y ahora, el nuevo, el nuevo me parece que funciona hecho, bien. Bien, sí, está bien. Me parece bien, que funciona bien. Y que tiene cosas que a lo mejor digo, no es idea, pero. Y el que salió de Zoom, güey. El de Zoom, el se, de Zoom ve se ve muy bien. Está más chingón, de hecho. Yo creo que sí. Pero. ¿Sabes también cuál se ve muy bien? El de Deathstroke. Bueno, Deathstroke sí es muy bueno. Ese que es muy buen traje en general. Sí, pero, bueno, sí, pero la adaptación pero en la serie bien. Lo hicieron muy, lo hicieron muy... No, Arrow... Bien. Qué buenos muy trajes bien, sí. Han hecho. La neta, o sea, sí. Oye, regresando al trailer. Aquí hay alguna cosa. Rompió récords de vistas. Sí. Impresionante. Es que está impresionante, güey. Hizo miércoles el de Iron Man. Que era el que tenía el récord. Por 20 millones. No, o sea, no, o sea, ni o sea, nada que ver, güey. Sí, nada que ver. Lo dejó un ridículo. Sí, es un ridículo. Pero curiosamente, o sea, todo el mundo dice, no es tan malo, estoy leyendo críticas y todo, porque les funcionó poca madre el leak y todo el relajo. No, sí es malo, señores. Tenía un propósito ulterior, presentarlo en la serie de S.H.I.E.L.D. Sí. Como siempre lo habían hecho. Uh-huh. Esto... Parece que lo publicó Warner, cabrón, o sea, el leak. ¿Sí? Porque sí, jode el rating que hubiera subido muchísimo. Para ellos, sí. Por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. No va a tener el mismo impacto, Olvida el impacto que iba a tener. O sea, ya no se va a dar como tal. Ya no lo tuvo. No, lo tuvo. Shield ya no lo tuvo. No, por eso. Ajá. Le rompió la madre. Pero el tráiler, güey. Y con el trailer. Sí, güey. Pero también es un motivo ulterior. O sea, sí. Agents of Shield necesita la levantada. Necesita que todo lo yendo, que pueda. Le está yendo mejor. No, está yendo constante. Ya encontró su nicho. Estamos hablando de ratings muy similares a Gotham. No, Gotham es arriba de 12, La más, la no, más, pero, la de más rating. Sí, como rating, yo digo en millones de usuarios. Están en 6 millones ambos, no, más así, o menos. No, así mides el rating, es por millones de usuarios. ¿Sabes con quién está muy pareja? Qué sorprendente. Flash. Con Flash. Bueno, pero Flash, hay que ver si sí, y definitivamente que se mantenga, o sea, el tema de Flash es que se mantenga. Pero y parece bien. Que S.H.I.E.L.D. Y otra cosa ya que queremos hablar persona, ¿no? Flash, es lo que decíamos. Es evidente que es un A-lister, lo que comentábamos totalmente, con el canalito, sí. Que lo mencionamos el programa pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota, o sea, estamos hablando que tiene todo el fanbase de Arrow, más el poder de Flash, de el relámpago, o sea, de Flash. Ahí es donde te das lo cuenta que Flash lo identificable sí es que A-lister. Es, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que el éxito de Flash, de la serie, es parte de lo que invitó a Warner a hacer la película solo de Flash, que sabemos que es... Ezra Miller, el actor que lo va a interpretar en cine para Justice League, que es, o sea, ha habido muchas críticas de que es un actor muy, que se ve muy feminoide, que se ve no sé qué. Ezra Miller, no, me parece que se llama. No, sí. ¿Sí? Sí. Pero es un actor del más alto calibre. Bueno, quien no ha visto, tenemos que hablar de Kevin. Está muy bueno. O sea, vaya a verla para que vean el calibre de actor. Que es ese chavito que te convence. A la mitad dices, puta pinche. O sea, lo que dices mames, es no un actor encontrar. De muy, muy alto calibre. Ahora, hay otra cosa también. Para interpretar, wey, a Flash. Eso de que se ve muy feminoide. Recordemos que cuando salió Ghost in Grant, se decía lo mismo porque venía de Glee. Aquí sí, estamos hablando. Está funcionando. Perfecto, güey. Además, yo lo que siento raro es: tienes un Flash que te está funcionando muy bien en televisión. A lo mejor lo podrías haber aprovechado de otra forma o haber guardado un poco más a Flash. No. Pero creo que se dan cuenta que Flash es un A-lister. Fíjate que ahí va mi apuesta. Ahí va mi apuesta. Yo insisto, yo lo voy a mencionar, si no mienten la madre. Para mí, en Suicide Squad, el personaje que está faltando y que no puede desaprovechar su éxito que está teniendo es Green Arrow. Yo creo que lo van a meter de cierta manera, quieres que no. Tangencialmente. Son cuatro protagonistas, o sea, se habla de ahí, uno de los que están mencionándose mucho, si te das cuenta, el look va muy ad hoc con este, ¿cómo se llama? El de los vaqueros. ¿Eh? Está en el cast de los que se mencionaba, estamos hablando de... Bane, Tom Hardy. Bane, Will Smith. Will Smith, exactamente, sí. Este, hay Margot Robbie, que es la de Lobo de Wall Street. Exactamente. Este, ¿Y? Ubico a ellos tres. ¿Quién más? No, güey, este, ¿no era este güey que está rumorado para también Marvel para Strange? ¿Quién? Ah, se me fue el nombre. Güey. El hermano, ¿cómo se llama? ¿El hermano de quién? A ver, ¿cómo se llama? Es que por rumorado para Doctor Strange. Sí, está Johnny Depp. Creo que estás hasta tú. ¡Qué bueno! ¡Voy a salir de pobre! Son rumores. No haga caso. Carajo. No haga caso, son rumores. No, espérate, se está yendo el nombre de este güey. ¿Cuál es su hermana que salió en Batman? Que son dos hermanos. Ah, este, ya sé quién. Este cabrón está rumorado. Jake Gyllenhaal. Ese güey puede ser un perfecto Green Arrow, quieras que no. Sí, sí podría ser. ¡Claro que sí! O un perfecto Deadshot. No mames. No, yo creo, yo honestamente creo que Will Smith va a ser Deadshot. Yo creo que ¿y si es Bronze Tom Tiger? Hardy lo quieren para Captain Boomerang. Yo insisto. Este... pero eso es un problema lo que me están diciendo, honestamente. Saliendo de Deadshot, o sea, yo sé que pasó el mismo fenómeno. Es un Guardian, es el Guardian of the Galaxy. Sí, lo que dijimos la semana pasada. Esto, ¿no? Lo comparamos como tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y este. Ya me dejó en paz a la Legión. Shazam es como. Supongo yo lo pondría como la película de Hulk, más o menos. No es cierto, Hulk es más chingón. Es una cosa aparte, güey. Pero no. Y Cyborg sí es algo un poquito más abajo de Ant-Man probablemente en la Cyborg, apuesta, Ant-Man, pero enfocado Ant-Man completamente a conquistar un mercado black afroamericano, market, el del mercado negro. Yo no había pensado una película solo de, no, de Cyborg, no. Y aparte nadie, es nada atractivo su origen, o sea, nada atractivo, no tiene villanos, no tiene nada, güey. Cualquier cosa que se asemezca a villanos son de los Teen Titans. El güey es casi como el monitor de los Titans, el monitor de los o sea, no mames. No, o sea, es que no tiene un solo villano. Se van a tener que esforzar para hacer una hipertrama de esa película. No, hay una serie. La apuesta más arriesgada sobre Ant-Man, ¿eh? Así te lo digo. Hay una serie. Está más cabrón que Ant-Man. Hay una serie de cómics que son una miniserie de cuatro que era los orígenes de los nuevos Teen Titans, ¿no? Que era el de Changeling, el origen de Raven, el origen de Starfire y el origen de Cyborg. Créeme que el de Cyborg no te da para película. No te da para película. Decimos, mira, en el Justice League nuevamente, yo les dije que mi apuesta, ¿se acuerdan que yo les dije? Va a salir una, a este cabrón lo tienen que meter en la Liga de la Justicia. Y me dijeron, no, ni madre, otro. Y salió que sí fue Cyborg. Yo lo vi porque desde la Justice League que sacó Geoff Johns, le da un protagonismo muy cabrón a Cyborg. Entonces desde ahí se han tildado, lo metieron mucho en la United, en todos lados. Sí. Entonces, evidentemente te puedes analizar y el que tiene más peso, o por lo menos apariciones en televisión, es Cyborg. Sin lugar a dudas. O sea, y los demás. Se salió en Smallville, güey. Lo demás, y siempre lo comentamos, el problema que hablamos de los personajes afroamericanos, DC tiene una deficiencia muy grande en esos personajes. Marvel se la lleva a cabo, totalmente. Evidentemente. Entonces, eso es lo que están tratando de compensar. Cyborg era la apuesta lógica. Sí. Y hay una cosa, lo que decíamos, el que pega primero pega dos veces. Uh-huh. Si le sale, va a ser un movimiento genial. En conquistar el mercado negro, ¿eh? Porque es algo que no... Con Wonder Woman y que ahora los rumores de las directoras... Wonder Woman lo tiene casi... Son mujeres, ¿sí? Casi, los directores, sí, que quieren para y Wonder casi, Woman. Casi lo tienen amarrado. Es el personaje que le lleva más comida, sin lugar a dudas. No tiene competencia. Así como se llevan los personajes negros, dijimos, los personajes femeninos de DC son más cabrones. Entonces, pues hay que ver, ¿no?, las apuestas. Pero que pega primero, pega dos veces. Lo que dijimos, Flash, etc. Por eso en este tráiler tendría que ser algo distinto con el Y me Spencer. Gustó, a mí y me gustó, lograron, a mí ¿no? me gustó. Lo comentamos regresando. Bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que somos el equipo secuencial. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Sin tanto cuento, nos vamos con el Hoff a buscar la libertad. Vamos. Y regresamos. You want to protect the world, but you don't want it to change. Thank you.

Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando un poco, obviamente vamos a continuar, sobre el tráiler de Avengers Age of Ultron. Obviamente de ahí derivamos hacia lo que son las adaptaciones de los trajes de los superhéroes en las películas. ¿Cuál es desde nuestro nada humilde punto de vista? Es de los mejores. ¿Cuáles son los peores? Y estábamos comentando antes de irnos al corte de la cuestión de los Spitzer, que fue también con lo que arrancamos el bloque anterior, que los tres Spitzer que hay ahorita en live action han manejado de manera muy diferente el efecto de la velocidad, independientemente del traje, el efecto de cómo manifiestan la velocidad. El primero que lo hizo fue Fox en Days of Future Past, ajá, muy bien, así como onda Bullet Time, que se manejó en Matrix. Muy bien hecho. Zack Quicksilver está muy bien hecho. Ajá, totalmente de acuerdo contigo. El segundo fue Flash, que ya lo que comentábamos es que se ve el efecto de la estela de la velocidad, el efecto Doppler. Ajá. Que está el clásico del cómic de exactamente. Flash, muy bien realizado. Me, no he visto ni un capítulo, pero he visto cortos y cosas. Me gusta mucho cómo están está muy bien hecho, porque te manejan de repente. Pensamos que es un presupuesto de televisión menor. Ajá, exactamente. Entonces, muy bien hecho, hasta ahorita. Te lo manejan así con la línea, como lo maneja el del cómic, y en momentos le ponen la cámara lenta. Ajá. Muy poco, y lo vuelven a poner así, como para que ubiques que está, que no es nada más la raya, que ahí está también el monito, ¿no? Y el tercero, que es Quicksilver en Avengers Age of Ultron, a mí me llama la atención que es como el efecto del túnel de viento donde prueban los coches, que se ve cómo se rompe el viento por los lados, y honestamente con el azul que manejan del traje, que es el segundo traje que usa Quicksilver, o algo muy similar al segundo traje que usa Quicksilver, como ya lo comentábamos, el primero es el verde, ajá, que era cuando pertenecía a esas sociedades secretas que nadie sabe quién se dedica, o sea, The Brotherhood of Evil Mutants. ¿Quiénes son? Mutantes. ¿Qué hacen? Son malvados y son una hermandad, ajá, totalmente inadvertidos podrían pasar. Pero, pero checas qué bonito, no tienes que hacer una historia introductoria del equipo, güey. No, ya sabes de qué se trata el pedo. Wey. ¿De qué lado máscara iguana? Sí, ¿de qué lado de qué lado máscara iguana? ¿Y por qué llora el cocodrilo? ¿Y a qué altura usan el brasier las víboras? Ajá. Exactamente. ¿Y cuántas teclas tienen las gallinas? Ajá. Ah, este güey siempre le agrega, ¿no? Pero, bueno, el punto de todo esto es que se ve muy bien. Inclusive lo que comentábamos, podrá gustar o no gustar el traje de Scarlet Witch, como dices, yo estoy de acuerdo, pudieron haberse esforzado 3 segundos más. ¿Sabes cómo que lo hicieron, güey? Sí. Lo hicieron muy parecido al traje de la caricatura de X-Men Evolution. Sí, mira, es muy sencillo trasladar. O sea, una bruja actual, lo que está de moda son las Wiccas. Es el look Wicca, más o menos, que traen todo esto. Y en ese entorno porque aparte Scarlet Witch no es tampoco que utilice, o sea, no utiliza un traje como Captain Marvel. Es difícil. Que sí es. No, pero sí es una gitana. Entonces eso lo hace un poquito difícil. No, le pones un corset, le pones correas, la falda. Y seguramente algún imbécil te dirá que estás sexualizándola, güey. Y eso vale madre, güey. Eso vale madre, güey. O sea, eso lo podemos ignorar. Sí. Pero en términos de diseño, ahí se podrían haber esforzado un poquito más. Ojo, esta niña, la tercer Miquito Olsen, comentó, ojalá y no, o sea, yo espero que no me pongan un traje como el de la Scarlet, la Black Widow, porque yo no tengo el cuerpo de supermodelo atlético y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces yo creo que también va un tanto por ese lado, ¿no? No tenía que decirlo. Es difícil competir con la Johansson en No, o sea, lo que me refiero es que ella no tiene el cuerpo atlético que muchas veces espera. Ajá. Ah, no te preocupes, le dicen, te vamos a dar una buena lana, lo tienen. O sea, no me digas, chequen, ojo, el cuerpo que tiene este actor para Flash, y chequenlo cuando salga en la película. Ajá. ¿Qué, Ghosting Grant? No. ¿O el Ezra? ¿Ezra Mira, Miller? Ezra los trajes Miller de superhéroes van a ver el cambio que va a tener. Es difícil traducirlos a live action. Sí. Es difícil lo que funciona en el cómic, en dibujo, no necesariamente funciona en live action. Sí, no. Aún así. Y más, partiendo de... Tienes un universo Marvel en el que existen los Guardians of the Galaxy. Es correcto. En el que existe un güey como Thanos. puedes hacer algo más que ponerle un vestido negro y una chamarra roja. Sí. Sí. Sí, sí, totalmente. Puedes hacer algo más. O sea, tienes la apertura para hacerlo. Y más, ellos si me dices, mismos... lo quiero aterrizar, es el mismo punto mundo donde existe Thanos, ¿sabes? Cabrón, sí. Que por qué carajos trae su casquito con su mierdita esta y seguramente anda en su helicóptero. Sí, porque dice Thanos en la parte trasera, así, para que lo ubique, güey, sí. Entonces, no te digo que le pongas No, pero por ejemplo, el traje que le hizo Dios Pérez cuando regresó George, la serie, George Dios Pérez con... Era un traje muy de gitana, exactamente. Muy inspirado en gitana. Muy excelente. Exactamente. Y me encantaba, excelente. Algo por el estilo. Y le pudiste haber hecho algo a esta niña en el pelo, el nuevo, de ponerle los viene, chinos. Sí. El que viene para Uncanny, el nuevo, en las solicitaciones, otro está Pimper. Está Pimper, sí. El, de, está el Pimper. Primero de Uncanny sí estaba bien está chairo. Muy pinche... Está chairo. Ese. La gabardina sí, matricesco, ni el caso. Está chairo. Sí. La definición es Chairo. Cassidy tampoco es muy bueno diseñando. No, te voy a decir una cosa. Curiosamente, George Pérez es muy malo diseñando trajes. Sí, para quien diga, ¿eh? Ajá, es muy, muy... O sea, dibuja impresionantemente bien. Y sabe dibujar todos los trajes. Exactamente. El pero problema, eso no lo hace un buen diseñador. No. Mike Grell es otro que, por Dios santo, que le quiten el show del terror de Rocky. Y ya no lo dejen ver porque todos sus trajes... Van por el estilo. Recordemos todos los de la Legión, el corset de Cosmic Boy, el mismo de Wardle, el de la tanguita de piel y todo eso, güey. Oh, te están de la muca. Pero el de Green Arrow está bueno, ¿no? Pues es como el de la película de Robin Hood. O sea, es muy al estilo de los trajes, el diseño de trajes de Grey. ¿Y cómo los enseñé? O sea, el personaje ese de Arrow, Red Arrow, el del indie, ese es el primero que sale Hooded, ¿eh? Como tal, en el cómic. Sí. Entonces, bueno, de ahí viene, ¿no? Uh-huh. Todos tienen inspiración, siempre lo hemos dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Entonces, nada más mi observación, a mí no me gusta ninguno de los dos. Ahora, también hay que tomar una cosa en consideración. Es la primera vez que aparecen. Bueno, es entonces, no podemos decir que sea el traje. No. Me interesaría ver un momento, nada más, si se da realmente un homenaje... Al Cookie Quartet. Lo tienen para hacerlo, ¿eh? Ya están los cuatro. Exactamente. ¿Por qué no caen los grandes hitters? El Capitán América en esa escena que se ve desolado un poquito, ya todo madreado, ¿y todo con el escudo jodido, roto? Con el escudo roto, eso levanta el Cookie Quartet. Con Hawkeye, Scarlet Witch y Quicksilver. Sí, como sí, tal. Sí. Entonces, tienen el motivo para hacerlo, aunque sea un segundo, como Geek Candy. No, para más. ¿No? ¿Quién es el Cookie Quartet? Hawkeye, Capitán América, Scarlet Witch y Quicksilver. Técnicamente es el Capitán América enmendando o metiendo algo acá a los former supervillains. Uh-huh. Qué chingón, se ve partido el escudo del Capitán América. Sí, poca madre, es otro de los momentos. No, hay una chingón, escena, hay una escena que se ve impresionante, chingón. Que se ve un Bruce Banner. A mí me encanta totalmente... el There's No Strings on Me. No. La escena de Bruce Banner tirado como loco, como si estuviera demente o acá en catatónico. Parece que es su propia camisa, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí. Está como envuelto en una manta. Ajá. Sí, en una manta. Su mantita es como Linus, el de Peanuts. No, pues se fijan, hay un momento en el que cae que se ve que como recién convertido en nieve. Entonces supongo que lo rescatan. Ajá. Pero se ve impresionante ahí, ¿no? Pero, esa escena se ve muy pero muy se fuerte. Ve muy no se ve vamos qué buen tráiler, la verdad. Honestamente sí. Hay que reconocer que Avengers ha tenido desde la primera película, sí, pero, ha tenido muy buen en trailer, este They Overdo It, o sea, sí, este es muy superior, muy superior. Yo comentaba que un detalle menor, así totalmente menor, el que Ultron al final salga moviendo los ojitos, así como que ¿qué hubo, le papá? Mira qué maleable es mi cuerpo. A mí me gusta mucho el... A mí no... No le veo sentido. Al final él es un robot. Me gusta la armadura mucho. De Iron Man. Acuérdate, no mueve los que ojos. Es un robot que una... llama padre a un güey que lo sí, creó. Pero eso no deja de ser un robot, güey. Y que tiene sentimientos tan humanos como odiar a la gente. Sí. Pero no deja de ser un robot. Es la humanidad. Que era lo que decíamos el programa pasado. Creo que es un humano el pendejo, sí, en toda la extensión de la palabra. Pero no por eso no el cuerpo. Sí, no por eso el cuerpo de metal debe ser tan maleable. Es un detalle menor que ni al caso. O sea, pero a mí no me termina de convencer. Right. A mí. Sí, eso. Mira, la armadura de Iron Man no mueve los ojitos. Yo estoy seguro, ajá, que hay gente que dice: yo toda la vida quise que le pusieran las orejas cortas. Queremos ver, y lo que queremos ver es esa energía iónica saliendo de la boca de Ultron. Estaría de poca que madre. Que se ve, que se ve ahí, rojillos, sí, sí, ahí. Sí. Claro. Ahí no hay gran pierde. O sea, Ultron está muy bien definido en los cómics. George Pérez hace un excelente. Sí, no, George Pérez hace todo bien, menos diseñar trajes. Sí, pero también fuera todo eso lo hace bien. Ajá. Oye, sí, completamente de acuerdo. ¿Sí? Aquí la teoría, digo, también que lo estamos platicando y seguramente de aquí lo oiremos después, no mal faltará. Lo que estamos viendo es la noticia de los rusos como tal. Y lo que dijimos, ¿no? Ellos son ya la película que sigue. Avengers 3. Pero a ver, ojo. Así como este güey manda noticias de hace 8 años, como, miren el Breaking News. Tú no, ves el rumor y está confirmado el rumor. No, creo que no han anunciado oficialmente que ellos sean los directores de Avengers 3, ¿no? Según yo sí. Porque es más, sigue siendo, oficialmente sigue siendo un rumor. Marvel no ha confirmado lo que platicamos, que es una super historia, que es el hacer Civil War. Uh-huh. Sí, no. No está anunciado oficialmente por Marvel. Pero lo hizo Variety, me parece. ¿Fue Variety o fue...? Me parece que fue Variety. No. Que creo que sí fue Variety. Bastante una, o sea, es feasible, ¿no? Sí, o sea, le creo. Es como Nicky Finch. Le creo. Pero, no es oficial el que los rusos sean quienes vayan a heredar el trabajo para Avengers 3. Pero ahora, me suena muy lógico pensando que ellos están desarrollando la historia hacia un Civil War. Ajá. Que obviamente tiene que ser. Ahora, lo que sí parece que ya es un hecho, y eso sí está oficial, Iron Man aparece en Capitán América. Creo que tampoco, o sea, porque al final viene de la misma noticia. No está confirmado 100%. Oficialmente, no es un comunicado de Warner y no es dicho por Warner, es nos han dicho Warner nunca, todo lo que lo vaya a decir nunca. Oficialmente. No, pero Marvel. Puede ser Marvel. Regularmente cuando, cuando Variety o Hollywood Reporter o alguien citan la fuente del estudio. No, estoy de acuerdo. Aquí no citan fuente del estudio, sino hablan de mis contactos, me dicen que son contactos muy creíbles, porque si no Variety no se avienta necesariamente no a publicarlos. Está pero falta esa, cuando el río suena, ese tecnicismo que yo te diría que o sea, digan, citen formalmente a Marvel. Sí, no, estoy de acuerdo. Anunciándolo. Ahora, viendo esto, o sea, todo esto se rumora y se especula porque acaba el contrato de Josh Whedon como tal. Entonces, después de esta... ¿Pero por qué no le darías más dinero a él? Si te, o sea, se te ha dado... Si wey, te puso lo que está más de un billón de dólares. Es que el güey va para los 2 billones. O sea, va por una salvajada. Porque este tráiler lo está demostrando el interés que hay de la gente. Sí, ¿no? Sí. Me llamaría la atención el por qué no lo trae. O sea, ¿por qué...? Me imagino que vas a decir porque... Lo mismo le hicieron al de Iron Man. Pues sí. ¿A John Favreau? Sí. Lo mismo le hicieron. ¡Lo van a hacer! Mira, ¡exequete! Algo, algo de lo que es famosamente... Por lo que es famoso Marvel Studios es porque son bastante miserables. El único al que le han soltado dinero cantidades obscenas es a Robert Downey. Es a Robert Downey Jr. Sí. Y seguramente lo que le pagan a Robert Downey Jr. se lo descuentan a algunos otros. Entre ellos sí a Whedon. Sí es famosamente miserable Marvel Studios. A Chris Evans, Scott Clark, Scarlett Johansson curiosamente cobró más en Captain America ya ganó muy buen y para Avengers 2 tiene todavía más valor. Es que está bien, ninguno de ellos, y todo pinta acá para que la primera, o sea, la primera película obvia que debería sacar Marvel Studios no es Captain Marvel, como han visto que lo han dicho. No, Capitán América. Ah, debería ser que es Black Widow. Por supuesto. Es la que ya tienes de entrada para ganar. Sí. O sea, aunque sea una sola película. O sea, ya tienes ganado. ¿Para qué? Eso me suena más al gimmick de... Es el gimmick de Cyborg. No, ahí te va una cosa. No es un personaje que merezca una película. No, pero te voy a decir una cosa. Que tampoco lo harán los Guardianes of the Galaxy, digamos, lo que pasó, bien, ¿no? Sí, pero, sí. O sea, es muy relativo lo estoy que estoy diciendo. Estoy de acuerdo, eso es lo que estoy diciendo. No merece, pero ¿qué pasa si a Black Widow la apoyas con otros personajes? ¿Pero qué? Pero, ok, entonces ya no es la película de Black Widow. Pero ahí te va. ¿Qué te suma? La pregunta real es ¿qué te suma hacer una película de Black Widow más allá de querer decir... Voy a hacer una película... Acuérdate que ahorita lo que se está tratando de ganar es un mercado femenino, un mercado Pero ojo, ¿Existe ese? O sea, no sé. También vayamos a esa pregunta. No sé si lo existe. No creamos los discursos. Si no, sí, no, por eso, o sea, yo te lo ¿existe, digo, no realmente? Marvel Studios es bastante inteligente con lo que, o sea, sí, su estrategia de negocios. Si ellos no, realmente no se animaron, es muy distinto decir, voy a hacer una película de Wonder Woman, que al final es uno de los grandes iconos del mundo de los superhéroes. Punto. Ya es cultura pop. Ya trascendió. Rebasó por mucho su medio, ajá, ¿no? Y tal vez para bien, porque su medio no es necesariamente el más fuerte. Sí, no. Es más fuerte como una imagen. Imagen, totalmente de acuerdo. Es muy distinto decir, voy a hacer una película de Wonder Woman, a decir, voy a hacer una película de un superhéroe femenino. Y aparte, el término superhéroe se vuelve bastante cuestionable cuando hablas de Black Widow, uh-huh, por el simple hecho de querer ganar esa carrera y querer ganar ese nicho, headline. Ahí te va porque yo lo pondría. Yo creo que no lo ha hecho taquilla. Marvel Studios. Si tuviera el potencial tan fuerte de taquilla, claro y probado, ya lo habrían hecho. No, ahí te va. Porque Marvel Studios juega mucho esa carta de ese PR, ese public relation. No, completamente contigo. Pero si no lo ha hecho es porque dice, güey, la neta no sé qué me pase. Pero te voy a decir por qué. O sea, sí estoy de acuerdo contigo. No es tan appealing, pero tienes una ventaja. ¿Cuál tienes? Scarlett Johansson, que es la mujer que más varo cobra en el cine. La que más ganó varo. Y en la taquilla que tuvo de Lucy fue ella. Honestamente, y así, no es Luz Besón, o sea, con todo lo que duela, Rick, es ella. Y aún así no se animó Marvel Studios. No sé si se haya animado. Sabemos que tiene ahí, por lo menos no reveló el nombre de las 400 películas como DC, ¿no? Tiene eso fechas. Eso es lo más sorprendente, güey. Tiene pero fechas. No importa, güey. De ese fue, mira. Ay, güey, ya me enseñaron esto, ahí te va todo lo que tengo. O sea, así estuvo. La carrera por el personaje, por las películas femeninas sola. Uh-huh. La va a ganar. Era una. La tiene ganada. Era una. Wonder Woman. Me queda era una. La tiene ganada porque ya la anunció. No, aparte, la tiene ganada y comprada. No, olvídate de eso. La tiene ganada porque ya lo anunció. El primer estudio que anunció una película con una protagonista femenina fue Warner con Wonder Woman. Que ¿no? La lógica. Entonces, era esa ella. Carrera. Ya está ganada. O sea, ya está el headline ya no lo va a tener. Sí, estoy de acuerdo. Entonces ya más bien te concentras a pensar qué tan rentable es. Que seguramente lo acuérdate analizaron. Que tenemos dos películas en 2016-17 sin nombre todavía de Marvel. Uh-huh. ¿En 16 también? Entre 16 y 17. Uh-huh. Ahora, una pregunta. Doctor Strange es una, sí. Obviamente. De hecho, se está rumorando que puede salir Doctor Strange en esta película. Pero no está creo. No creo ya porque lo tendrías casteado. Ya lo tendrías casteado, exactamente. Ahora, yo tengo. Puede ser, güey. O sea. El del último. El after credit. Sí, que honestamente, la única manera. Fuera de Nick Fury, como lo comentamos, fuera de Nick Fury y Thanos en Avengers, la mayoría de los after credits de Marvel ya no son tan impresionantes. No, ¿verdad? Han dejado. Pero son simpaticones, ¿no? Es un plus, un muy agradable plus. Ahora, yo tengo una pregunta, honestamente, Rick. De los personajes femeninos de Marvel, ¿quién se le puede poner a nivel. ¿De Marvel o de Marvel Studios? De Marvel Studios. Sí, porque es muy distinto. Sí, son dos cosas diferentes. Totalmente distintas. Pero que aún así, güey, de Marvel, no Storm, tiene lo hemos único, dicho, no. Que sería la única. Sí, que se le puede poner a los dos. Yo prefería aventarme una película de Storm que una película de Cyborg. Así te la pongo. De acuerdo. Sí, lástima, no, o sea, lástima que no sean de la misma compañía. Y es mujer. O sea, de acuerdo. Es una ventaja, güey. Sí, pero una más conocida. La desventaja es que Cyborg es de DC y Storm no, es de Marvel. No, yo lo sé. No, yo, pero es un ejemplo. Sí, no, pero yo estoy como ejemplo, contigo. Yo estoy de acuerdo. A mí Storm es uno de los más. Es más, le voy más a una película de Black Panther que a una de Cyborg. Esa es la una sí, que se está. Honestamente. No, es que te digo, tiene el problema en eso. Esa es una en la que se apuesta muy cabrona. Sí. Creo que Wesley Snipes sigue haciendo el pitch, güey. Y se está rumorando muy fuerte. Que pues curiosamente, la otra que no está anunciada, o sea, que no está anunciada con nombre, pues los fanboys a lo que le apuestan es de que vaya este a ser título que, este título que abrimos como tal, de. Mira, ya hay unas batallas que ya no le conviene tenerlas. El Submariner ya no le conviene porque no, ya viene Aquaman. Me queda clarísimo. El personaje femenino, o sea, el hacer una de Black Widow por hacerla. No, mira. Ya no, ya porque no. Ya no se. Pero te voy a decir por qué sí lo van a hacer. Entonces, que sí le conviene. Black Panther. Sí, sí, por supuesto. Es la primera que yo me aventaría a Marvel a hacer eso, uh-huh, a romperle la madre. Aunque a Cyborg hasta el 2020, yo tengo muchos años para hacerla antes. Exactamente. Que también se puede decir, a ver, ya hicieron algo de afroamericanos. ¿Qué tal? ¿Qué son tal lo suficientemente, pego? Es no, que es mucho más son interesante. Son lo suficientemente África, distintos también. Es que aparte es África, sí, es tecnológico. Uno es total. La diferencia es que uno es africano. Uno es africano. Esa es la diferencia. Uno es africano y el otro es afroamericano. Que va para el mismo mercado. Y es un reino al fin del día. Poca madre. Sí, y contra, es el contraste con la miseria de África en muchas partes. Son personajes radicalmente distintos. Sí, en muchos aspectos. Entonces no te todo, pega tanto. No es el headline de el primer héroe afroamericano. Pero uno es africano y el otro es africano. Entonces, yo creo que esa puede ser una buena. Bueno, ya salió Falcon. Quieras que no. Una buena batalla. Aunque no en su película. Ajá. Sí, o sea, no? Es. Wey, por sí. Dios. Quiero no una, película de Falcon. ¿Tú quieres una película de Falcon? Hay una de Cyborg, carnalito. No, todavía no está, güey. Todo eso puede echar para atrás. Sí, Cyborg. Güey, Cyborg fue parte de Cyborg fue. Es parte de uno de los equipos más populares. Ajá. Y más vendedores de cómics. Falcon nunca lo ha sido. Sí, ¿no? Bueno, no, por supuesto. Que de hecho era lo que platicamos en el programa anterior. O sea, Falcon lo que tiene es que fue sidekick de Capitán América. Sí. O sea, eso es lo único que en realidad catapultó o le dio cierta notoriedad al personaje. Porque si no, digo, hubiera sido tan famoso como Stingray de Avengers. Exacto, la cara que acabas de poner, carnalito, es la misma cara que pone todo el mundo. O sea, ¿quién carajos es Stingray? Mira, sí, no nos llamamos tontos tampoco. O sea, la película de Cyborg no... No va a ser un éxito. O sea, no, quién sabe. O sea, yo no me atrevo a decir que no va a ser un éxito. Lo que sí me atrevo a decir es de que es la película que nadie pide. Aquaman sí lo pide. ¿Sí? No, y Aquaman tiene el potencial. Ahora, Jason Momoa, Aquaman. O sea... Sí. Jason Momoa... De hecho, hay una escena... El que él sea Aquaman te cambia el contexto radicalmente del personaje. Ya salió, lo platicamos la semana pasada, ya salió una foto... Me encanta la foto de Momoa agarrando el Peter David. Ajá, el Aquaman cero. Por lo menos dices, güey, por lo menos... Güey, Jason Momoa, si le crees que es el... El rey malamado. El rey... El cañón, así, de los siete mares, sí. Sí, le falta la tabla del surf, pero sí, güey. No, no, no, como iba a salir Justin Harley, ¿no? Que va a ser Guardianes de la Bahía, vendedor hippie. No. Si pueden, búsquenlo en YouTube. Búsquenlo en YouTube. Está en YouTube el piloto. No mames. Véanlo, ríanse y olvídenlo después porque cuando sale Mamoa. ¿Crees que es un güey con el poder de Poseidón? Sí. Y ahora, hay una escena en el tráiler de. Eso de no el poder de Poseidón. Sí, hay una escena. Voy a Poseidón con el tridente. Hay una escena en el tráiler de Avengers donde sale Chris Hemsworth, Thor, que sale del agua. Lo ves y dices, güey, Mamoa está por el estilo. Se va a ver Pimper, ¿eh? Otro no, honestamente se va a ver Pimper, güey. Pues no ha habido otro, es el primero. Bueno, ¿como reboot? Bueno, las secuelas no son reboot, son una mierda olvidable. Son una mierda, pero el concepto de The Crow. The Crow... Fue a televisión, no además. Es un... No, hay películas. No, güey, son cuatro películas, son tan malas que se van... Pero están el concepto de The Crow... Yo me acuerdo de haberlos visto en Blockbuster, güey. Marta Cascos, cabrón. Sí, me acuerdo. Marta Cascos. Recuerda que el concepto de The Crow no es un personaje. No, es un... Son varios que a lo largo de la historia... Es un grande... O sea, el cuervo los revive para que cobren su venganza. Yo lo sé, pero el más famoso es Eric Draven. Más bien, es de algún modo, porque es el primero, es el original. Es la historia. Y esta va a ser un remake de la historia original de Eric Draven. James O'Barr. Tienes toda la razón. Que de hecho, Eric Draven, el apellido viene de la película. En el cómic nunca es identificado como Draven. Es un juego de palabras, obviamente. Draven, Raven. Claro. Pero sí, el apellido se le da. Porque es un D-lister. No. Es un personaje de culto. Escuche los grillos atrás, ¿ok? Pero bueno. Sí, The Crow sí es un personaje de culto. Muy de muy culto. Cabrón. Por eso es un y la novela original de James O'Barr. Es buenísima, güey. El cómic original, sí, que buenísimo. Después fue el compendio, sí. Y lo hizo en varias empresas. Sí. Uh-huh. Es extraordinario. Impresionante. Yo creo que es de lo mejor que se ha hecho, ¿eh? De lo mejor. Blanco y negro. Y muy superior a la película. Incluso la película, que es bastante buena. La película buena. Es muy buena, mucho, sí. Pero el cómic es. Esa es otra muy. Es una muy buena adaptación, fíjate. Digo, bastante buena adaptación. Digo, lástima por el fallecimiento de Brandon Lee. Pero bastante buena adaptación. Muy buena adaptación, güey. Es... Se la compras a Brandon Lee. Yo nunca pensé que fuera. Que hubiera sido tan buen intérprete, ¿no? Tan buen actor. O principiante, de principio de actor. Hay una película que sale con Dolph Lundgren, Showdown in Little Tokyo. Sí. Muy divertida. Y también se ve muy bien. Bueno, que al lado de Dolph Lundgren no es muy difícil, ¿no? Pero sí, te lo comes actuando un poquito fácil. Sí, pero se ve muy bien Brandon Lee. Pero sí, Brandon Lee era bastante mejor de lo que hubiéramos esperado, pensado, ¿no? Pues, esperado. Uh-huh. Y Mira, afortunadamente, Tú sigue. Contemplando la tragedia que sucedió, fue por lo menos en una película de muy buen nivel. Y fue una película con la cual él de algún modo se inmortalizó. Y queda como una imagen de hecho, sí. clásica del cine. La de Brandon Lee como el cuervo. Uh-huh. Entonces, viene un reboot. Van a volver a hacer la historia. Hablan de hacerla un poco más, aún más apegada al cómic. Okay. Veamos qué es lo que van a hacer, ¿no? Me suena interesante. Interesante, sí, sí. Claro. Mira, el simple hecho de entender de que la muerte de Brandon Lee y que venga un reboot de la serie, creo que la pone una marca muy, muy bien definida entre la película de Crow original, la película, y lo que se puede hacer en el reboot, ¿no? Porque siempre va a estar el punto de comparación, ajá. Es como con Christopher Reeve, el eterno punto de comparación de Superman. Hasta lo único bueno, o sea, de lo bueno que tiene Henry Cavill, que sí rompe totalmente con ese encasillamiento en el personaje, ¿no? Del actor en el personaje. Sí, claro. Y tenerlo como de cuervo, ¿eh? Ajá, a mí se me hace interesante, dependiendo de quién sea el casteo, ajá, quién sea el que vayan a poner como actor para... Hablan para de del que sale ahorita de Drácula Untold, ¿cómo se llama? Y qué desaprovechada de película, por cierto. No la he visto, no. Tengo ganas de verla. A mí me llama la atención. Olvidé simplemente ahorita el nombre del actor, que también es parte de The Hobbit y de películas. Él es el que... Luke Evans. Uh-huh. Luke Evans es quien se menciona para ser el cuervo en remake. No está confirmado, oficialmente no está casteado, pero o sea, en el rumor. Sí se ha hablado fuerte y él también, y él me parece que él sí lo ha confirmado, que está interesado y que sí hay algo por ahí caminando. Yo creo que sería muy difícil hoy en día, no sé si estén de acuerdo, que un actor de peso le ofrezcan un papel en una película de superhéroes o basada en un cómic y la rechace hoy en día. Hace 10 años probablemente, si no era Batman. Pero hoy en día yo creo que es muy difícil que le digas... Joaquín Phoenix no quiere... ¿No quiere a Strange? No quiere atarse. Él, al parecer, rechazó a Strange. Sí. Y confirmado que rechazó a Lex Luthor. No rechazó como tal, pero más bien Marvel dice... No me define, ya soy hasta la madre. O sea, en pocas palabras, no veo interés. Lo que en este cabrón es le gusta la idea de hacer una, pero no le gusta la idea de atarse. De firmar por tres películas, ¿no? Son seis películas, ¿no? Posiblemente el personaje del Lex Luthor, bueno, ya se habla de que J.C. Eisenberg ya está en pláticas porque Lex Luthor va a aparecer en Suicide Squad. Que me parece una gran idea hacer Suicide Squad, ¿eh? Oye, Suicide Squad es uno de los grandes conceptos que no se han hecho. Exactamente, eso es el chiste. Es como hacer algo que no se ha hecho. Que no lo demostró es, haz algo novedoso, diferente. Novedoso, algo que no se ha hecho del género. Sí. A mí la apuesta que tiene DC es curioso, nada más. La única que me sigue sorprendiendo, insisto, y es autocompetencia, es Shazam. Shazam sí se me hace muy parecida a un personaje de ellos. Curiosamente, digo, aquí la diferencia... Superman. Habrá que ver, sí. Cómo haces para cambiarlo, porque es difícil. La diferencia de todo esto... Estás compitiendo contigo mismo. Sí, la diferencia, uno, es que ya dijeron que no va a estar incluida en el Snyderverse. Sí, es muy distinto. Sí, o sea, no va a estar incluida en el Snyderverse. Entonces eso le da chance de manejar otro tipo de... Bueno, de ¿qué te suena eso? Estamos hablando de un Ant-Man completamente. Exactamente. Es algo libre. Ajá, o sea, es... No está atado al Avengers World. O sea, a pesar de que... Lo puedes ligar para adelante, para la siguiente etapa. Sí, no tienes problema. Ajá. Pero, digo, eso le da gran ventaja a Shazam, ¿no? De que no está en el Snyderverse, no va a aparecer Superman, ninguna mención, le da chance. Mi teoría de Green Arrow, insisto, es un éxito que está teniendo, quieras que no. Y se lo debe Warner a la televisión. Y a nuestro capitán Stephen Amell, que pasó 5 años en una isla para salvar tu alma. Porque no va para Justice League, al parecer. No. Por lo menos no al principio. Y es un two-parter, o sea, que olvídalo. Si es un two-parter, tampoco, güey, porque no es otra película. Ya tienes a Batman, ¿para qué quieres a Green Arrow? En la película de Justice League. Ah, bueno, sí, sobre todo en la serie. Si lo pones muy bien en la serie, pues es Batman, ¿no? En cualquiera de los dos. Pero deja, aquí te va una cosa, ¿por qué? ¿En qué película o de cuál se supone que iba a ser el primer pitch de Green Arrow? En Supermax. ¿Y de dónde se escapa? De Supermax. de una prisión. Que curiosamente... Puede ser muy similar el concepto de Suicide Squad, puede mezclándolo ser, un poco aunque con yo Superman. Creo, me da la impresión que Green Arrow lo van a dejar como el ancla de su mundo de televisivo. Que de hecho, yo creo que no puede ser el ancla el momento que metiste a Flash y le rompió la madre al rating. No, porque Flash es... No importa. Yo Flash sé es que una es un spin-off. Sí, es y, una A-lista. Y Flash es una A-lista. Ese es el problema que va a tener. Ya no va a ser el ancla como tal. O sea, no, sí, porque al final el mundo... Gira alrededor el de... El punto central sigue siendo... Te lo voy a poner de esta manera. Si sigue teniendo los ratings que está teniendo Flash, quieras que no, la tendencia se va a ir para allá. Te voy a decir mi teoría por qué. En los cómics, generalmente hemos visto etapas de grandes héroes. Los X-Men era el bastión del universo Marvel. ¿Cuántos años? Ahora los Avengers. ¿Sí? No, son los X-Men. Y en algún momento fueron los Fantastic Four. A eso iba. Un momento fueron los Titans. Uh-huh. Y ya no son ni de cerca los Titans. O sea, ese es el problema. Estoy de acuerdo. Puede ser tu bastión, pero todo tiene una caducidad, de cierta manera. Entonces, ¿quién sabe si le adelante la caducidad un A-lister tan cabrón como Flash? Ahora, hay muchos personajes... No sé. Hay muchos personajes de DC... Porque Flash va a tener dos versiones. Yo creo Flash que de tiene Arrow, una, no. galería, Arrow una galería mucho más rica Flash que Green Arrow. Y esto siempre lo hemos dicho. Sí, el problema es que está apropiando de la galería de Batman. Y no nada más de la galería de Batman. O sea, no nada más de villanos. O sea, lo interesante que tiene Arrow es que también muchos héroes urbanos o vigilantes... Ajá. Los está jalando Arrow y los está adaptando muy bien. Lo cual es bueno, lo cual es sencillo. Ajá. ¿Por qué? Porque son... No es un mundo con superpoderes el de Green Arrow. Estoy de acuerdo. Y eso lo hace bueno. Ajá. A diferencia de Flash, por ejemplo, en Flash ya te empezaron a mencionar a Ron Raymond, a Martin Stein. No te dicen, está muerto, no. Está desaparecido. Ajá. Así te lo mencionan a Ron Raymond, nada más. Del mismo Captain West lo dice. Yo no puedo pelear con esto, me rebasa. Vas tú, inútil, mendigo guanguete. Que la electricidad es el secreto, güey. Te genera apps, te arregla los dientes. Ese es el secreto. Pero a mí no me parece, yo estoy de acuerdo contigo, Clarky. Arrow se queda como el ancla de la televisión. Con todo y que esté Flash y que tenga mil poderes y lo que quieras, es muy diferente el concepto y es más fácil sacar spin-offs de Arrow que de Flash. Sí, en mi percepción. Me da esa percepción, aunque no descarto la idea de Rick. Puede ser. No, sea, es válido. El mundo se abrió cuando te anunciaron también que va a haber una película de Flash. Sí. Entonces, vamos, las posibilidades están ahí. Uh-huh. Totalmente. Pero yo creo que Green Arrow lo van a dejar... En televisión. Que siga cuajando en televisión. Y aparte ¿no? está muy bien, honestamente. Números bien. Tiene garantizada una cuarta temporada. Sí, entonces, eso ya. Y apenas está empezando la tercera. Garantizada la cuarta temporada. Por toda una serie de razones de negocio, uh-huh. pero tiene garantizada una cuarta temporada a Rob. Sí, y acaba de empezar la tercera. Y Flash se ganó rapidísimamente su segunda temporada. Exacto. Porque si te vas al rating, el rating más alto que hay en una serie basada en algo de cómic es Gotham. Sí. Gotham. Tiene el... Sí, que ya le aumentaron los 6 episodios, ya pidieron los 6 episodios y tiene la temporada completa. Ya tiene temporada, ajá. pues claro, tiene 2.5 puntos. Si no, ajá. Sí, claro. Son ratings que ya quisieran los otros, aunque, insisto, CW la desventaja que tiene es de que no tiene cobertura nacional, uh-huh. a diferencia de las otras cuatro cadenas. Pero lo hace a través de otras cadenas al final y al cabo, ¿no? No, tienes... Lo que pasa es de que tienes una, el DVR, que es uh-huh. el que ve... Y dos, las series ya viven, la televisión ya vive a través de otros medios como lo es el mismo Netflix. El nuevo sistema que le acaba de partir la madre en la bolsa a Netflix, que es el que anunció HBO. ¿Cuál es? Olvidé el nombre, pero es un Netflix de HBO con el catálogo de HBO. Ah, puta madre. No, o sea, es un catálogo muy caro. Entonces ya te quitó todo, no. ya HBO ya te quitó toda su programación de Netflix. Pues ya lo reventó. No del todo, No del todo. Hay que tener también en cuenta que obviamente en HBO trae un catálogo muy cabrón. Netflix está haciendo de un catálogo muy cañón. Estamos teniendo series como House of Cards y todo eso. Sí, que está haciendo un rating muy cabrón. La de Marvel. O sea, la de Marvel, bien Daredevil. Tiene... O sea, Daredevil. O sea, se van a poner a las patadas muy cabrón. Obviamente, ¿por qué le rompe la madre? Pues porque estás entrando a acciones. Y en el momento que entras a cotizar así... No, y HBO te anuncia y dices, no mames. Es HBO. Es el monstruo de cable. De cable es el monstruo de cable. Sí. Se acabó. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Recuerden que... Este segmento fue presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Anunciamos que hay On The Run porque hace mucho frío. Sí, sí, ya, exactamente. Vamos y venimos. To Kal-El, I say this. We'll surrender within 24 hours. Or watch this world suffer the consequences. I've yet to find my place. I'm guarding 2814. I don't know why it's chosen me, but from the corner of my eye I catch a glimpse of evil light. The fear tries to swallow me like I'm just some guy with an emerald. Everything. A purple man obsessed with me, so lost to the dark and it's now extinct. From any good it once possessed, pledged to the oath now laid to rest. No time for doubt, no quick eject, don't give in to fear like my father said. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección. Porque usted no lo pidió, pero nosotros la traemos de regreso, sí, cómo no. Sí, y como todo buen día de fiesta, el circo trae su circo. Pero bueno, antes de que otra cosa pase, suceda y acontezca, saludos a la Banduti, ya saben, al buen Setnahum, al Azra, al Rahed. Puedes dejarle un Amra, sí, más creo rápido. Que te cuesta mucho. Pues, güey, sí, es nombre raro. Con todo el respeto, brother, qué nombre tan raro te pones. Obviamente, también a las niñas que nos escuchan, ya saben, me mando por Twitter. Mi mamá, tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu esposa, ¿no? No, mi esposa no me oye, güey. Te oye diario, güey. O ya saben, Ana Divax me mandó por Twitter un saludo también, una escucha hace tiempo, que es se pone el seudónimo de Beautiful Dreamer. Un saludo, muchas gracias por escucharnos, por todo el apoyo. Nosotros decidimos, ¿eh? Exactamente, muchas gracias por todo el apoyo, como siempre, a la banda. A la banda de Comic Corp, a la banda de Asamblea Comics, al Don Visto, que para que veas, Don Visto, nosotros sí cumplimos, no dejamos los programas colgando. Salen tarde, pero salen. No somos como otros programas de que, ¡ay, se los debemos! Obviamente un saludo también al buen Manu El Suárez, al inútil del vaquero comiquero, que me sigues debiendo un sombrero, cabrón. Te dije que lo iba a decir en el programa. Comiquero que me debe un sombrero. Sombrero, exactamente. Sí, qué pinche verso tan mierda. Salió. Muy tercermundista tu rima, ¿eh? Güey, no soy Etrigan, cabrón. Porque no soy Etrigan, güey. No, probablemente no, sí, pero muy mal escrito, güey. Por Wagner. Pero bueno, el punto de todo esto, ir retomando, muchas gracias por el apoyo a toda la banda, y retomando lo que estábamos platicando con respecto a lo que son los el live action, ¿no? Que es lo que está ahorita en boga. Ajá. Platicábamos lo que era la apuesta de Warner de dejar como ancla. Quiero ver algo que no estoy seguro que hayan comentado. Ajá. Warner se inventó el anuncio de prácticamente todo su schedule de aquí a los próximos 6 años. Ajá. Hasta 2020. Okay, sí. ¿Qué películas faltaron que sabemos que están cuando menos siendo trabajadas? ¿Trabajadas? Batman y Superman, ¿no? Sí, no, claro. Esa está confirmada. Ajá. Me queda clarísimo que esas dos no puedes esperar a que ¿cuáles Affleck dejan? Ajá. No, pero aparte 2020, Warner no confirmó que ese... O sea, lista era adicional a películas solas de Batman y de Superman. O sea, que no sabemos qué más fecha películas. Pero hay otras dos. Pero hay otras dos. Una que sabemos que están Sandman trabajando. Una es Sandman. Ajá. Y la otra no tengo ni idea. Justice League Dark. Sigue todavía Guillermo Totoro. Guillermo Totoro sigue trabajando. Guillermo Totoro insiste porque ya dijo que viene Pacific Rim 2 y ya confirmó la tercera. Ajá. ¿Le alcanza el tiempo a Totoro? No, es difícil, porque sabemos que es de los hombres más ocupados. Él no ha anunciado del medio que la vaya a dirigir, ajá, pero él sí, lo que se ha dicho es que sí está trabajando en el guión. Okay. Incluso cuando anunciaron Constantine, él lo mencionó, o sea, con la serie de televisión, etcétera, que él fue a preguntar, oye, necesito encajar lo que pasa en la televisión con la película. Y le dijeron, no. Ok, vamos. Pero... Okay. ¿Por qué no las anunciaron? No tengo ni idea, ¿por qué? Le preguntaron lo mismo, ajá, pues nada más y nada menos que a Neil Gaiman. Ok. Porque Gaiman confirmó, él junto con Joseph Gordon-Levitt y David Goyer están trabajando el guión de Sandman. Ajá. Y dijo, porque esto es algo distinto, esas son las películas de DC... ¿Y esas son Vértigo? Y las de Sandman van a estar incluidas dentro del grupo de Vértigo. Okay. Dentro del grupo de Vértigo. Lo cual nos hace pensar en un... ¡Madre! Constantine, en un Swansea. ¡Madre! Cuando menos en la idea de Justice League Dark, que puede seguir caminando por ese lado. ¿Sabes cuál se aplica para película, honestamente? Animal Man. ¿Animal Man? Pues que también ahí tienes varios. Tienes Animal Man. Es muy buena para película. Tienes... Swamp Thing, sí. Tienes, bueno, Constantine, que hoy se estrenó en NBC. Vamos a ver qué tal le va, ojalá y bien. O sea, es el día muy difícil. Sí. Es el más complicado de todos. Viernes de hueva. O sea, viernes de fiesta. Quiero entender entonces que aquí en México se estrena en Halloween. Sí. La semana que entra. Posible. Aparte es un muy buen pues buen día. Warner también va a traer aquí. Es un mal día Warner comercialmente Channel hablando, güey, porque nadie va a estar ahí y todo el mundo va a estar de fiesta. ¿Warner Channel también o es FX? Creo que es no, FX. Es FX. No, es FX. ¿Quién la va a tener aquí? ¿FX o Sci-Fi? Es Sci-Fi. No, es Sci-Fi. Ajá. Uno de esos, ¿no? Sí, es Sci-Fi. Otro canal. Ajá, sí, no es. Sí, Warner Channel está muy diversificado. Creo que un canal no incluido en mi paquete básico de Megacable. Ajá. Okay. Y sí, Megacable, porque es provincia. Sí, él también. No vive en el Estado de México, pero... Es provincia. Es provincia. Pero fíjate, eso es interesante, ¿no? Que te manejen el grupo de Vértigo, que por ende no te implica, ojo, esto es interesante porque no te implica superhéroes, o sea, el disfraz, todo el rollo. No, es otro concepto completamente. Se va más a la fantasía, muy bien, ¿no? No, mira, si algo le ha funcionado a Warner como tal, es su línea Vértigo ha sido un éxito. Ajá. ¿Por qué no debe funcionar el experimento? Mira, de entrada tener a Neil Gaiman involucrado en el proyecto de Sandman, eso te da una garantía, güey, de calidad en el producto, ¿no? Ajá, porque minimiza el efecto Goyer. Pero Goyer es extraordinario para generar historias, ¿eh? Creo que lo único quitando que Blade Trinity, no me chingues. Sí. Bueno, ¿no? Blade 1 y Blade 2. No, por eso, pero Blade Trinity también. Nadie batea de mil, es lo que estamos diciendo. No, nadie batea lo que de hemos mil, dicho. Sí. Y eso lo dijimos al pasado. Más que Gaiman. Gaiman es el único que va bateando de mil en lo que escribe. Pero está bien, ¿por qué? Porque te quita un poco la cuestión de saturo de superhéroes, de saturo de trajes. Ajá. Sam no involucra trajes. ¿Estás de acuerdo? No, o sea... Es un concepto muy diferente. Es otro boleto y está muy bien, la verdad. Uh-huh. No, ni al caso. Okay. Entonces está muy padre el concepto, qué padre. E interesante ver a Justice League... ¿Dark? Si realmente embona en el universo de Vértigo. Sí. Por lo menos fílmico. Por lo menos los personajes no son tan flashy. No, pues como es que los, si utilizan lo que están utilizando normales. Ahorita, Xanadu y todo eso, pues sí, sí embona la perfección. Totalmente, ajá. Y le da sentido la participación de Del Toro, que es lo que hemos dicho, ¿no? Exactamente. Pero impresionante, ¿no? Que Del Toro diga, sí, sí, ahí no lo tengo que ligar, machín. Ahora, los que ya vieron el tráiler o el primer episodio de Constantine, bien. A mí, en lo personal, se me hizo un buen episodio. Sí, vamos a ver si mantiene la calidad. Y lástima del cambio, ¿no? Del pilot de la chava. Pero bueno. Tiene sentido. Mexicana, por cierto. Ajá. La nueva protagonista de Constantine. De Constantine. Que bastante guapa, hacía novelas en Telemundo. ¿Cómo no? Está Mami Ricky, está mejor que la que se fue, ¿eh? Ok, la cuestión de todo esto es que tiene más sentido el cambio, ajá, tanto del personaje, o yo por ende de la actriz, porque la chica que aparece en el piloto era como Shalaka Fluki, ajá, y no embonaba tanto en las historias de Constantine. La que aparece, la mexicana que aparece ahora, es la sidekick, quote unquote, en los cómics. Sí. O sea, está más involucrada. Entonces, ¿tiene sentido el cambio? Se ve que no es un cambio hecho a la malagueña salerosa. Ajá. Entonces, pues bien. Pues de entrada, aquí es un personaje del cómic. Ajá. Es el que interpreta esta Angélica Zelaya. Ok. Ah, muy bien, que recordaste el nombre. Ajá. Entonces. Es Angélica. Es Angélica Zelaya. Entonces, chéquenla. O sea, chequen la serie. Bien. Ajá. Y me agrada que, con todo y que en el episodio piloto, en el primer episodio, se traslada de Inglaterra a Estados Unidos, hacen una asociación muy interesante con el resto del universo DC. Recordemos que Ivy Town es la ciudad donde aparece The Atom. Ajá. Ivy University es donde daba clases Ray Palmer. En el episodio piloto, en donde Constantine llega a consultar con un cuate de él para hacer todo, que le bloquee la onda de la luz, etcétera, etcétera. Ok. Es Ivy University. O sea, están aún en compañías diferentes, siguen ligando el universo DC en televisión. Ajá. Y curiosamente en Gotham, si vieron el primer episodio, si no, volvieron a ver, aparece Queen Consolidated. Aparece el edificio de Queen Consolidated. ¿Sí? Ajá. Entonces, bien en ese aspecto DC. Ahora espero yo, o a mí me gustaría ver una respuesta similar por parte de Marvel. No nada más en Agents of S.H.I.E.L.D. No tiene más. Por el momento no tiene más. Ajá, sino para televisión va Agents of S.H.I.E.L.D., media temporada se queda Jane Carter, que es el Bridge. Que es el Bridge. Ajá, y regresa para el final de temporada, o sea, Agents of S.H.I.E.L.D. Vamos a ver qué sale Daredevil y todo. Obviamente eso va para Netflix, pero en televisión como tal. Pero seguramente yo creo que sí pondrán atención en esos detallitos. Sería... Mira, tienes que copiar, ¿no?, las cosas que están funcionando. A CW le están funcionando las cosas. Uh-huh. Está imponiendo reglas, ¿no? Sí. Está imponiendo reglas. Yo creo que esa es la frase clave, ¿no? Sí. Pero a mí me parece necesario. Bueno, no es que no es necesario lo que estamos diciendo el programa anterior, ¿no? No es necesario. Ustedes son los que necesitan esas cosas. La gente las pide, se las dan. Si te están bien hechas, las disfruta. Pero pues como comentábamos, ¿no? Es tan necesaria una película de Aquaman como una de Ant-Man, como que, o sea, como la de... Fíjate que creo que lo interesante es de que están tomando conceptos distintos. Vamos, Marvel no desarrolla Submariner, uh-huh, porque sabe que DC está trabajando en Aquaman y, uh-huh, y de algún modo el héroe, mira, será acuático. Será pitero y es un personaje arriesgado, pero es mucho más conocido que Namor. Eso sí, jamás lo vamos a negar. Sí, ¿no? No, sí, no, pues es mucho. Uno de los... Es un personaje clásico. Sí. Uh-huh. También creo que una, lo que decíamos, el personaje femenino, ¿para qué te desgastas para competir contra Wonder Woman? Sí, ¿no? Sí, sí. A mí se me hace una... Mira, el que está jodido es Sony en ese aspecto. Por eso se habla del merch que puede tener y que sería muy cabrón, Marvel, por cierto, ¿no? Pero... pues de hecho estaban diciendo ya que viene el reboot una película, de Spider-Man, güey. No, pero sacar lo que decían, sacar una película de Black Cat, güey. ¿Para qué? No manches, güey. O sea, wey, honestamente, no mamar. Sí. O sea, no viene al caso, güey. Ajá. ¿Un poco? Puta, si estamos hablando que es innecesario una de Black Widow, güey. No mames, la del Black Cat, güey. Y teniendo a Catwoman, cabrón. Del otro lado, no. O sea, claro, está, Catwoman está es, podría ser una buena apuesta también a... Femenino. Femenino. Claro. Los dos grandes íconos femeninos que hay es Wonder Woman y Catwoman. Sí. Son los más grandes personajes femeninos que hay del mundo del cómic. Sí. Digo que Catwoman, dicen, ay, es que fue muy mala de Halle Berry. Sí, fue muy mala. ¿Por qué era muy mala película? Ajá. Pero si hubieras tomado la Catwoman de... O lo hubieran hecho bien. De Anne Hathaway. Ajá. Hubieras hecho una película, por lo menos, ¿no? Creo que hubiera, que el resultado podría ser muy distinto. Uh-huh. Ahora eso cambia porque ya, digamos, ese Nolanverse está cerrado. Ajá. Entonces habrá seguramente alguna nueva Catwoman en... Sí, en el... En el mundo de Batman. De Batman contra Superman, Snyder, pues, ¿no? Hay algo que me intriga, carnalito. Nuevamente ligando todo DC y todo, digo, siempre va a haber la posibilidad de tener una película onda crisis, uh-huh, que sería la epítome, ¿no? Como tal, uh-huh, que sería el Civil War para Marvel, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, hay otra cosa interesante con respecto a los reboots. Y esto me parece inteligente de alguna manera por parte de DC, y que fue el por qué no pegó la película anterior del mismo concepto. Y estoy hablando de Green Lantern. Ajá. Si te das cuenta, todo lo que está haciendo ahorita DC en animación de Justice League, aparece Hal Jordan nuevamente. Ya no es quiero ser políticamente correcto con Jon Stewart. ¿Por qué? Porque ya tengo a Cyborg. Ajá, entonces me ahorro la bronca de... Ay, necesito un personaje negro, ay, Green Lantern. Empiezan a ponerte nuevamente a Hal Jordan. ¿Para qué? Para que la nueva generación... si no mal recuerdo, la última película es o Cyborg o Green Lantern, ¿no? La que está para salir desde DC, para el 2020. La Cyborg, creo que es... Las dos son para el 2020. No sé cuál está... Las dos para el 2020. Ajá. Las dos para el 2020, Cyborg y Green Lantern, de Green Lantern. Estamos hablando de que te da suficiente tiempo, ajá, para que las nuevas generaciones, porque recordemos que ese fue el error de la película, uno de los errores de la película anterior de Green Lantern, es que para las generaciones, era para esa generación, el Green Lantern no era Hal Jordan, era el de la caricatura y era Jon Stewart. Totalmente no lo creo. Ajá. No, yo no creo que ese haya sido un factor. Bueno, no dije que haya sido el mayor factor, sino es uno de los factores. ¿Por qué? Porque la gente que conocía Green Lantern, que tenía alguna referencia de Green Lantern, no el público ñoño, sino que los que veían caricaturas decían, ¡ah, el negro! Y de repente, ¡oye, güey, no es el negro! Ha aunado otras cosas, ¿no? No creo que haya influenciado, ¿eh? Mira, no creo que sea... No, yo tampoco. Yo sí, pero creo, yo creo que si hubieran aprovechado... Green Lantern era la opción para meter un personaje negro más pesado que Cyborg. Uh-huh. Definitivamente, ¿eh? Pero yo creo que, mira, en el reboot hubiera, no hubieran podido esto decir. Si hubiera funcionado si hubiera funcionado Green Lantern, muy probablemente hubiéramos visto a Jon Stewart. Sí, muy probablemente hubiéramos visto a Guy Gardner después. Es doble riesgo, al mismo, ¿no? Kyle Reiner, Alan Scott, sí, ahí tangencialmente. Pero yo también creo, o sea, al final es lo que pasa con Flash. Flash es Barry Allen. Buen punto. Sí. Es pones a Hal Jordan y de ahí partes. Es, ¿qué pasó con Arrow cuando arrancó la serie? Ubicamos el primer personaje que escuchamos y, ay, Speedy era su hermana. Su hermana, sí. Que no era un personaje del cómic. No. Sí. La hermana. No, ojo. Y después Mia... conocimos a Roy Harper. Sí, que es y Arsenal. Ahora Roy Harper es Arsenal. Con ojo. Todo y traje y capucha roja. Sí, está mega pimpa. Y arco y flecha. ¿No? Ojo, Mia Darden es la del personaje que sale cuando lo relanza Kevin Smith. Kevin Smith, exactamente, es, con Quiver. Exactamente. Y el nombre, no el personaje tal es cual. Es Darden, ¿no? Mia Darden, sí. Ajá. Y Mia Queen es la... Es que de hecho homenaje. No es Mia, es Thea. Thea Queen. Es el homenaje, es el homage al personaje que utiliza, porque tiene los mismos problemas. Que ya salió otro personaje homage para un escritor, ¿no? Es Lemire. Uh-huh. Ajá. Acaba de salir, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es el segundo con... Y que... Con Deagle. Con Deagle, sí. Entonces, sí, que Deagle es por Andy Deagle, y uh-huh. ahora Deagle ya aparece en el cómic. En el cómic, ¿no? Ajá. Sí, no, y qué curioso que Lemire se tenga que introducir después el mismo, güey. Pues, se va a escribir. Se va a autoescribir, no, bueno, yo creo que aparece, será cuando él salga, sí. Alguien lo hará. Necesito aparece más Comodo, poder. Que es el villano que presenta Lemire, exactamente. ¿No? Ajá. Ahora ya me acuerdo más o menos lo que les iba a decir. Uh-huh. El epítome que puede ser este crisis, ¿no? Definitivamente para el evento más grande que pueda aspirar este DC Universe, ¿no? Como uh-huh. tal. Hay una cosa que no embona del todo, que pues se solucionó mediante la crisis, pero a mí me sigue sorprendiendo el relanzamiento y lo distinto que es el enfoque que están dando para el universo fílmico como para los cómics. En los cómics, el chiste fue la... rejuvenecer, para que sea appealing para todas las edades nuevamente, etc. Que curiosamente se sigue perdiendo un poco ya las edades con el evento de Fisher's End, la operación que tiene Batman por ciertos años, pero solo lleva 4 desde que salió el acertijo, pero no es cierto, o sea, hay muchas contradicciones. Uh-huh. En el universo fílmico vemos dos personajes muy viejos. ¿Batman? Claro, Batman de entrada uh-huh. y Superman. Que ya se ven, tipo, lo envejecen un poco al Superman, al parecer, visualmente. Poquito, pero ahí te va por qué. ¿Qué diferencia de edades va a tener con un Flash? No, pero... ¿Qué diferencias van a...? O sea, con los demás personajes creo que va a ser muy evidente la diferencia. O sea, Flash siempre ha estado del calibre de edad, obviamente. De Clark. Sí, no, de Bruce, cualquiera Bruce de estos. O sea, estamos hablando de los... Sí, es la misma de la generación. Justice League, es la misma generación. Sí, sí, sí. Entonces, la diferencia, o sea, Batman está mucho más viejo que los demás. Siempre. Y lo están envejeciendo a propósito. Sí. ¿Por qué? Porque quieren hacer... Ya un vigilante con experiencia. No, deja, y le quieren hacer la obra de Frank Miller, ¿no? Uh-huh. Como tal, ¿no? Es presentarla. El Batman inspirado en el de Frank Miller, que sea un Batman que Superman, obviamente, mayor. Tiene que estar mayor también. Si van a hacer la obra de Frank Miller per se. No, es que no es. No es la obra. No es per se. Pero aparte Superman no lo es. Superman, acuérdate que siempre es una imagen. Sí. Superman... De entrada, Henry Cavill tiene 28, 29 años. Sí. O por el estilo. Uh-huh. En Man of Steel, Superman, cuando se vuelve Superman, no olvidemos que es la imagen mesiánica. Sí, tiene sí, claro. 33 años. Sí, exacto. Porque Superman siempre tiene una... Algo... lo han tratado de ligar desde las películas, pero más siempre, bien. Pero siempre, y siempre una cosa, existe, ¿no? No, pero lo subieron de categoría. Pero es una siempre ha sido una figura mesiánica. Lo han de subido de categoría, modo, ¿no? Porque era un profeta y ahora ya es Mesías, güey. No, era Moisés en un principio, nos hagamos pendejos, es el niño... tirado al río, sí, sí. Y ahora ya se convirtió en Jesucristo, el güey, desde las películas, desde la edición de Donner. No, viene desde el cómic, la imagen mesiánica, y quien lo hace muy claro, quien lo hace bien incluso, claro. Es Grant Morrison. Para él claramente Superman, y él lo dice, es una imagen. Por eso, pero insisto, ¿quién sale primero, la película de Superman o el cómic de Morrison? Pero viene desde el cómic. ¿Previo a Morrison? No, pero sí, sale de... previo a... Pero Donner no hace la película en 78. Pero él no 8? Le... Sí. Pero y Morrison no escribe eso en 78. No, pero Donner no es quien le suma la imagenología mesiánica a Superman. Ya existía. No. Sí. Estoy de acuerdo, sí. Se ha ido desarrollando y es lógico, ¿no? Es el cuate que viene y que todo. El origen es el de Moisés y sí, es un hecho. Totalmente, sí. Bueno, innegable. No te diré. Moshe. ¿Cómo tiene le dicen la los influencia judíos? Del de Moisés, sí, claro. Pero a diferencia de Moisés, este no es rescatado por un faraón o un emperador o un No, ¡hombre! Ese es un granjero. Este es Moisés al revés. Lo tiran los reyes para que lo recojan los esclavos. Exacto, uh-huh. Más o menos, ¿no? Pero sí, hay una clara analogía al origen de Moisés, ¿no? Sí, sí, pero sí. Superman siempre pero tiene siempre esos ha sido tonos. También el hecho de que el papá avienta al niño sí. Para proteger y salvar a los humanos. O sea, eso ya es muy mesiánico. Sí, de ahí viene también esa misma analogía. Sí, completamente, ¿no? De acuerdo. En realidad lo aventaron, güey, porque el escuincle no se callaba. No sabían cómo dejar estar dando lata en la noche. Lo treparon a la nave, lo mandaron al carajo. Le pusieron la historia el holograma. Que recomendaste, ¿no? Que no, la semana pasada que dijiste. No, esa es la de Created Equal. Esa es otra cosa diferente. Muy, muy diferente. Pero también tiene una parte mesiánica. Porque Superman es infectado. Bueno, llega un virus del espacio, mata a todos los hombres, solo ataca a los hombres, Superman es el único que sobrevive, sí. Y Lex Luthor. Ajá. Superman se va al espacio, en lo que encuentran la cura, Lex Luthor se dedica a hacer clones con DNA kryptoniano, uh-huh, para repoblar. Que sí, el Spanglish, ya déjenme en paz. ¡Repopular! ¡Es la banda El Recodo, imbécil! Los Tucanes de Tijuana, como dijimos. Exactamente. Para repoblar la Tierra, pero con hombres que puedan sobrevivir al virus ¿no? Sí, no, claro. Y está muy buena, si pueden en serio consíguela. Pero independientemente de todo esto, o sea, sí se maneja mucho la imagen, como dices, de un Superman no tan grande como un Batman. Porque quiero pensar que en la película de Batman contra Superman van a poner a un Batman con mucha experiencia, y no necesariamente tiene que ser la adaptación de Dark Knight Returns, porque no... No, pero vaya, la edad sí está a propósito, no, o sea... No, la edad... Sí Batman, es más grande Batman en, que lo que se en presentó en la trilogía, ¿no?, de Nolan. En la trilogía de Nolan, Batman termina... Tirándose. Es Forish. Forish. O sea, por eso, y esa es la idea que, o sea, aunque no tenga continuidad, se retoma el concepto del Forish como tal. Mira, si algo se ha mencionado, que aunque no tiene una continuidad directa... Uh-huh. Indirectamente sí lo de tiene. De algún modo... No niegan. Es un Batman que fue entrenado por... O sea... Lo mismo, su ¿no? Su origen sí. Es básicamente el mismo... Uh-huh. Se ha enfrentado al Guasón, no, al yo acertijo, yo lo que voy, digo, no al acertijo, yo lo que voy, espantapájaros, a Bane ya le rompió la espalda, hay una Catwoman, Two-Face, etcétera. O sea, no, como a mí que lo dicen, que me... Más o menos toma la historia con los cambios... Prudentes, sí, ¿no? Que vamos a hacer para volverlo más superhéroe. Eso es ¿no? lo que me extraña. A ver, yo nada más les pongo, digo, todo esto en cuestión, todo este trasfondo que estoy planteando y todo, es para preguntarles una cosa. ¿Qué esperan del proyecto de Batman con el mismo actor después de un over 40-ish? Mira, de entrada no puede ser... Es una pregunta interesante. Te voy a decir yo qué espero. Como tal, ¿no? O sea, ¿qué me presenta? Creo que incluso yo me atrevería a ponerle dinero. ¿A qué? ¡Ay! ¡Sórale, puto! No. ¿A qué Ben Affleck va a dirigir película me queda sola claro. De Batman? No, me queda claro. ¿A qué Ben Affleck es... Hoy por hoy uno de los mejores directores que hay, sí. Mejor que actor, es uno de los mejores directores que hay. Y creo, por eso, que va a ser algo muy chingón. Yo que me animaría a ser... No, sí. Ay, el ya, Batman, eso ya me el Batman todo, de... Un de Batman Arkham. De estilo... Arkham estilo Asylum. Yo pensaría... Yo estoy de acuerdo, es la manera... Que no necesitarías un Batman joven, ni atlético, ahora, ojo, ni nada, ojo, sino algo Robert inteligente. Robert Downey Jr. fue Iron Man por primera vez a los 42 años. No, pero espérate. Es mucho mayor no, que el resto de los Avengers. No, yo estoy de acuerdo. Entonces, brother, Ben Affleck tiene 41 ahorita. No, sí. De aquí a los próximos 6 años, va a andar por ahí de los 47, 48... que tiene Robert Downey Jr. ahorita. Yo estoy completamente de acuerdo, no, pero el personaje y a diferencia per se... de Robert Downey Jr., Ben Affleck es físicamente imponente, uh-huh. Porque es muy, muy alto es y está hecho una bestia. Ahorita. No, pero espérate, o sea, sí estoy de acuerdo, carnalito, pero hay una cosa que yo creo que vale recalcar. Aquí yo no los pongo en analogía. Robert Downey no necesita un físico imponente porque es una máquina. Sí. Es muy distinto el concepto del héroe a un Batman que sí... quieras que no, es un detective, pero es esto, lo... pero es físico. Pero, a mí me queda muy claro. O sea, Batman, ¿qué esperas con un Batman que pueda ser...? Ya hiciste un Batman más joven. En la trilogía de Nolan... Es un Batman joven. Es el ciclo completo. A mí completo. Me encanta porque es el ciclo completo. Sí, lo explicaste muy bien, carnalito. Hasta el Batman... La reconstrucción termina, del héroe, del caído y el reconocimiento público. Ahora, ¿no? Aquí ya no tienes que construir al Batman joven. No, no te interesa. Pero puedes eso construir lo sobre el Batman experimentado y además que algo que sí creo que puede ser... Chicas, que era buena la pregunta. Es la evolución, algo que no hemos visto eso, dentro de este mundo, que es, eso es lo que el yo Batman superhéroe. Eso es el Batman superhéroe. Claro. El de Nolan nunca es propiamente un superhéroe. No, comienza como un vigilante, de ahí pasa un crime fighter y termina siendo un héroe. Qué curioso que no hemos visto pero el no detective llega... jamás, ¿eh? ¿Eh? No hemos visto el detective. No. Claramente marcado en las sagas de películas. No, a mí me parece que está, ¿no? Sí está implicado, pero no sea... No, cosa es que use un recurso y otra que sea muy marcado el este. Sí, como tú dijiste, que no hemos visto. El vigilante está clarísimo. O sea, todos los que definiste están muy claros. El detective es... Ah, y también es detective, ¿no? Su poder detectivesco se llama Lucy Pero Fox. Lo que pasa es que... Exactamente. Ahora, a diferencia de lo que algunos no hay una historia opinar. Que digas, güey, es el máximo detective de todos, ¿no? Ojo. A diferencia de lo que... El hecho de ser detective es una característica, en mi opinión, del personaje. Como ser un martial artist, como ser muy inteligente. No. Ahí te va yo, porque ahí sí, digo, yo creo que nunca Batman. El Batmanólogo como Batman tal. Nunca world's es... greatest detective. Sí. No world's greatest martial artist. No lo es. Entonces te digo, el enfoque que le falta es ese, para pero mí, Batman, claro, ¿no? Pero ojo, Batman su evolución nunca va hacia... O sea, el ser detective es una característica, él nunca funciona como tal como un detective. Él es un o sea, es una de sus características, pero él propiamente lo que ha sido es un vigilante, un crime fighter que no existe la palabra... ¿Crime fighter? En es español. Un combatiente del crimen. Un justiciero. Déjame lo pienso una semana un cómo se traduce y te lo digo. Que dentro justiciero. De sus características, por así decirlo, es uno de sus poderes, por así llamarlo, es ser el mejor detective que hay. Ahí te va, carnalito. Pero nunca por eso te digo que, todo esto que te estoy ranteando es porque Ahora, la manera de explotar el detective es en esta etapa de Affleck, probablemente. Es el superhéroe con la Justice League. Ahora que sí, y creo. Para sus películas, como tal, si lo metes a Asylum o algo, sí lo puedes hacer el Greatest Detective. Mira. Y ahí sí puedes explotar algo que muy creo que interesante. Sí, es una característica que ha sido poco. Hay que decir, nunca se ha explotado. No, sí se ha explotado, no, pero yo poco. Yo te lo dije. Se han concentrado en el elemento. No, de... yo te digo la gran historia del detective. Ajá. No ha aparecido, carnalito. Sí, de acuerdo. Eso es lo que yo te digo. Sí, sí, sí. Y es el momento de aprovecharla con Affleck, probablemente. Yo creo. No sé si sea convincente o algo, pero necesitan un. Mezclarlo. El hecho de los lunáticos con algo de detective funcionaría para la edad poca madre. Porque hay que ser sinceros. A mí también se me hace overdue ver. Al World Greatest Detective, sí, a Tim Drake, a los 12 años. Sí, discúlpame, el World Greatest Detective viene con la edad y con la experiencia. Sí, claro. A mí lo que sí me queda muy claro... Yo creo que es uno de los puntos que ahora se puedan explotar. Exactamente, eso iba. Porque no te has concentrado eso ellos, es lo que ¿no? yo esperaría, probablemente, porque tú de volada dices... Bueno, y después de DK, ¿tú qué hay? No, nada, güey, porque ya es el colofón. Mira, de Batman, de entrada, ¿no? Te voy a decir obviamente una no es como una tan... Ahora que tú lo estás mencionando, a eso, güey, hay la una cosa, güey. Ojo, hay una cosa importante. Cuando la gente dice, vamos a... Va a hacer la historia de Dark Knight Returns, de entrada, si se empiezan a poner con la cosa de la edad, no. Lo dijo cuando presentó hace el año lo pasado. Lo único que vamos a ver es el entrenamiento. No estoy adaptando. Cuando, exactamente. Pero es algo que nos ayuda y que nos inspira ojo, para a, los ojo, no lo estoy voy, adaptando, espérame. Pero evidentemente ojo, sí está tomando lo, la batalla a lo como que voy, a lo que eso voy está, es esto. Espérame. Es de entrada no puede ser... Pero no es una adaptación wait, de Dark Knight wait, Returns. No puede ser una adaptación por una sencilla razón. Porque pues la presentación no, de Justice League. No puede ser. ¿Por qué? Porque estás hablando... De lo que acabas de mencionar, si es un Batman experimentado, ok, si te vas a la cuestión de la edad para que sea un Dark Knight Returns, no estás hablando de un tipo de 40 años. Estás hablando de un tipo de casi 60 años. Exacto. Che. Partamos de ahí, entonces. ¡Ay, es que Dark Knight! No mamar, como diría mi carnalito. Superman más viejo, un Superman. Eso iba, controlado por el gobierno. Exacto. No, no. Por razones específicas, Superman lo hace porque es la única forma en la que puede seguir operando. Exactamente. The Greatest Good. Es el caso. Uh-huh. Está inspirado en que sea un Batman mayor que Superman. De algún modo tienes que justificar por qué. La experiencia. O sea, cómo tiene la capacidad de poderse enfrentar a un dios, básicamente, que es Superman. Sí. Porque tiene toda la experiencia de todas las batallas. O sea, este Batman ya. Ha ido al infierno de ida y de vuelta, ¿no? Yo es totalmente diría, el aspecto heroico va a ir para Justice League. Pero es a lo que voy. Exacto. Y el aspecto detective tiene que ir para su solo película. Sí. Ah, entonces, partamos de ese punto. Entonces, dejen de decir mensadas. La confrontación entre Superman y Lex Luthor va a ser para Man of Steel. No, aquí tienen que sembrar para cosechar allá. La idea del personaje, que aparte Luthor lo puedes mantener como un personaje de fondo en varias películas, se ve ahora que al parecer quieren para Suicide Squad, pero como villano principal, el gran enfrentamiento. Él va a ser el Amanda Waller, porque Amanda Waller no es conocida. Sorry. ¿Cuánto quieres apostar que sí sale Amanda Waller? No, sí sale, pero te tienes que basar en alguien tan cabrón como Luthor. Que ya alguna vez Amanda Waller estuvo al servicio del ex Luthor cuando era el presidente de Estados Unidos. Igual que Bill Ross, igual que Jefferson Pierce. Pero igual su gabinete de seguridad estaba al mando de Se linkaban todos menos Superman. Era el preciso, era el macizo. Sí. Entonces, por eso Superman renuncia a su creo que esa americana. Construcción de mundo pues tendrá que ir, me suena, por esa línea. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo el único que iba, o sea, estoy de acuerdo en la cuestión del detective, de cómo tienen que adaptar la experiencia de Batman, pero para la banda que dice, ¡ay, es que es Dark Knight! No me chinguen. O sea, lean sus cuentos de entrada y vean la edad que tiene Batman en Dark Knight Returns. Lo que van a ver de Dark Knight Returns es el homage de la pelea, probablemente. Y no dudo que salga la derrota de Superman, que es lo que esperamos. Y es lo único que no en un momento lo va a tener Batman sometido. Sí. Sodomizado. Va a tener sodomizado. Sí, porque si uno sodomiza al otro, se acaba la batalla en un putazo. Exactamente. Así de sencillo. Ya. Pues se va a ver inteligente. Pero bueno, para terminar el show, ¿tu recomendación, carnalito? Fíjate que los spin-offs de Original Sin, buenos. ¿Tan pimperones? Tan pimperones, no sé si lo están traduciendo en español, la neta no lo he checado. Deberían, porque por lo menos el de Banner contra Iron Man es una manera tan sutil de agredir el origen que no le afecta del todo. No, de hecho no le afecta nada porque sigue siendo la misma bomba gamma, etcétera, etcétera. En el momento que él mismo te dice... interviene en la creación de Hulk, empieza a mentar madres, o sea, lo que dices, lo vas leyendo y está tan bien construido que no tiene nada que ver. Y curiosamente es la confrontación entre los egos de Stark contra Banner y el hecho de que no es tan diferente Banner, el momento de que se siente suprimido, un poco menos, vuelve a ser reprimido, el hecho de que el ejército llama a decir, oye, este güey, ¿qué pedo? ¿Qué opinión tienes de esto? El trasfondo es, spoiler alert, pues fíjate que estoy analizando la bomba gamma y este güey está reprimiendo el efecto que puede tener. La bomba gamma puede ser la mayor arma de la historia, ¿no? Sí, claro. Entonces, curiosamente, se da cuenta al analizar esto, lo que parece que le llega como el secreto guardado, porque es todo el trasfondo de Original Sin, es este güey saboteó la bomba. Y por culpa de este güey soy Hulk. Y al contrario, se expone que evidentemente sí, dice, voy a ver qué onda con la bomba. Cuando ve los planos dice, es que este güey por querer ayudar hizo, es una teoría muy padre, me gustó mucho. Comprimió, o sea, hizo armor tanto la bomba para contener su efecto, que lo que está haciendo es contenerla de más y producir que vaya a explotar mucho más. Entonces, por tenerle presión, va a ser el triple de efecto. Entonces, pero obviamente, como está enfocado a no tener el poder destructivo, omite esa cuestión. Él le manda un email. Y el original... Stark le manda un email a Banner. Ajá, porque después de que lo va a madrear, le dice, tú hiciste eso. Y quedan como amigos porque diciendo, realmente me salvaste, güey. Porque si no lo hubieras hecho... Me rompe la madre, me muero en el momento, ¿no? Entonces tú no creaste Hulk. Lo creé yo por mi estupidez. Yo por mi estupidez, a la vez, tú ayudas a que no se muera Banner como uh-huh. tal. Y en el momento que dice, se va y dice, sí, pero hay una cosa que no supiste y no te acuerdas probablemente. Yo te expliqué todo eso en un email. Te lo envié uh-huh. y tu soberbia lo omitió y le diste delete. Ok. Ese es tu pecado, güey. Ah, está machín. Me latió bastante. ¿Sí? El pecado de Banner. ¿Sí? Del pecado de Banner fue la soberbia. En lugar, y pensaría uno que es el de Tony Stark. Al revés, exactamente. Está machín. Eso me gustó mucho. Está machín, me agradó. Muy buena cooperación. ¿No? Muy buena cooperación entre Gillen y Waits. Sí. Se siente natural. Sí, sí, sí. Muy bien. Fluye bien. Fluye bien. El de Angela no es tan bueno, la neta. O sea, está interesante la presentación, pero no llega a ser glorioso como tal. No es espectacular. No llega a lo interesante que es este concepto como tal, ¿no? Okay. Es la presentación, es bueno, es decente, déjalo okay. ahí. El bueno realmente es el de Iron Man Hulk. Exactamente, esto es mi recomendancia. Ok, ¿tu recomendancia, carnalito? Mi recomendancia es que no hemos platicado de hay un rumor nuevamente uh-huh. de que después de que salió el tráiler de Avengers... Checaste, nosotros no somos el Pati Chapoy, güey, sí, como no. Joy. No. Nosotros somos las lavanderas. Sí, exactamente. Sí. Oye, este es rumor, Batman on Film, que es considerablemente seria y sobre todo muy medida. Jet, de hecho, es... Y es alguien que se opone totalmente a los spoilers. Y al chisme barato y o todo. O sea, si lo sabes porque tiene muy buenos conectes, tiene, ¿no? Sí, habla de que tiene varias de sus conectes... le han comentado que hay un teaser trailer ya listo para salir de Batman contra Superman. Ok. Que va a salir por supuesto, es lo antes que vende, de que papá. Termine el año. Se habla noviembre, diciembre. ¿Qué el lógico parecería a lo mejor con el Hobbit, que es de New Line, que es de Warner Brothers. Probablemente. Que es en diciembre, 17. No descartes que sea, no sale algo de Marvel. No lo descartes porque ya lo hicieron. Podría ser, ¿eh? Pero algún otro estreno importante, que hay otro importante en noviembre que se me escapa ahorita. Pero... Conclusión, no es tan importante, sí. carnalito. Pero la idea es, y tú dices que lo sorprendente, hacer un teaser trailer que salga en 2014 para una película que sale hasta 2016. Ah, botísima madre, si es estoy de acuerdo. Es mucho tiempo. Sí. Ahora... Es menos porque no olvidemos que Batman contra Superman se estrena en marzo. Uh-huh. Sí, claro, es un año 4 meses. Es un año 4 meses, ¿no? Sí. Más o menos de más lo que menos. Estamos hablando. Entonces eso ya se no ve se un poco tanto. Menos impactante. Sí. Pero sí sería algo que no hemos... No Avengers, sí. Es que Avengers tardó mucho en sacar un tráiler. Sí. Porque estás hablando que se estrena en... ¿El año ¿mayo? Que entra, sí, el mayo del año que entra. Y se tardó mucho. Yo hubiera pensado, por más o menos también lo que vimos con la trilogía de Nolan, uh-huh. con Man of Steel, tratando el primer teaser, cuánto ha sido verlo lo más un que año, visto. Es más o menos un año antes. Sí, güey, pero este es demasiado. Pero este parecería... En fechas no es tanto, pero en calendario son 2 años. Sí, o sea, en términos prácticos mentales, que en el del 14 al 16. 2016... te proyecta a un futuro sí, bueno, considerablemente bueno. lejano, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, eso me llamaría la atención, que saliera un teaser. Te hablaría del nivel de promoción que van a hacer la película. Dicen que el teaser es bastante Batman heavy, o sea, que se ve mucho ¿Batman? De Batman. ¡Ay, pobrecito Superman! ¡Sigue jodiéndole su película! Ahora, no es su película. Yo creo que no necesitas... Película, lo que te dije, güey. Pero acuérdate que eso era Superman. Sí. No me... extrañaría que fuera algo similar a lo que se presentó en la Comic Con, que es tal vez de lo más sorprendente también, ¿no? Prácticamente 2 años, y cuando nadie esperaba, vamos, esperaba a lo mejor ver la primera imagen de Wonder Woman sí. que presentaron, pero no se esperaba que fueran a presentar video, sí, que fuéramos a ver una escena de la película. Está muy avanzado, y acuérdate que de aquí, curiosamente, resulta lo del rumor del back to back. Uh-huh. Muy poéticamente. Uh-huh. Sí. Back sí, to sí. back es las dos partes. Justice League. Parte 1. Sí. Exactamente, eso digo. ¿Cuándo? O sea, me 17 y 19. ¿17 y 19? Porque en 16 es Batman contra Superman y uh-huh. Suicide Squad. Entonces, sí. 17 y 19. Sí, es 2017 y 2019. ¿Cuándo es? Wonder Woman es 17. Sí. Ajá. Uh-huh. Justice League. Es 17 también. Sí. En el 18, ¿Aquaman cuándo es? 18. Aquaman es en el 18. Aquaman es 18 y... ¿qué otra película? Aquaman y Shazam son 18. ¿Sí? Pero, pero Shazam... No, Shazam es 19. ¿19? Bueno, sale con... ¿Qué es lo que sorprendió de que dices, oye, Shazam va a ser para 19? Y ya sabemos más de él. Claro, de, o sea, ¿por qué las ahorita? Sí, sí. ¿No? Sí, o sea, porque ya... porque ya le comían las ansias de decirlo a The Rock. Me parece que es Aquaman y Flash. Uh-huh. Entonces, para el 18. Bueno, probablemente lo anuncien porque seguramente podemos verlos en otras películas como cameos. ¿Y Shazam no, No lo sé. Why, because, ¿por qué no? Porque ya dijeron que no va... Cyborg tiene su película en el 20 y lo van a tener que ticiar, güey. Sí, pero Cyborg está en el Snyderverse. O sea, ¿qué sabemos? Que bueno, Cyborg y Aquaman sí van a salir en Batman contra Superman. Ajá. Uh-huh. Sí. No sabe cómo. No, y Cyborg se va apareciendo cada vez más. No es Cyborg, es Victor Stone el que aparece en Batman contra Superman. Sí, claro. Es diferente. Pero es como Ant-Man. Es lo mismo. ¿Cuántas cosas hemos oído de Batman? De Ant-Man está todo. Exacto. Está el director y el... hasta ahorita que ya están filmando, ya. Uh-huh. Sí, ahorita ya es. Y ahora ya. No olvidemos que Batman contra Superman lleva ya filmándose bastante tiempo. O sea, sí. ¿Qué muestren? Hay, y me supongo que mucho, porque debe haber ya mucho material uh-huh. filmado. Sí, sí. Entonces, sería interesante eso, saber si es verdad y que arranque de forma tan prematura la promoción de la película. Ajá. ¿No? Entonces, tu recomendación para leerte Batman Superman, que te late. De ahí, ya que estás por ahí, aunque sea el baúl. Yo les recomendaría... busquen... tal vez todo lo opuesto a una batalla Batman contra Superman, que es el World's Finest de Dave Gibbons y Steve Root. Ah, está muy bueno. Que es muy bueno. Son tres números, ¿no? Prestige. Son tres números Prestige y creo que existe el TP, con toda la historia completa. Sí, es muy padre. Es muy padre, es muy... Muy amigable. Muy amistoso. Sí. Es una muy buena historia de Batman y Superman de como World's Finest. Como era originalmente, muy brothers. Bueno, no muy brothers, pero muy... Ajá. Contrastándolos, contrastando sus mundos, pero a la vez... Intercambiándolos. Entonces, muy sí, clásico, muy, bueno. Muy digerible. Uh-huh. Van a ver algunas cosas que eran parte de la continuidad de ese momento, que uh-huh. Lex Luthor tenía su mano robótica. Sí, sí, sí. Bárbara Gordon todavía era... Oracle, estaba paralítica. No parece no como Oracle, pero parece paralítica. Uh-huh. Post-Killing Joke. Sí. Post-Killing Joke. Pero es una gran historia y... Dave Gibbons, que es un gran escritor, además de ser un extraordinario dibujante. Wey. Y Steve Rude, que es... Impresionante el arte de Steve Rude. Es maravilloso. Sí, impresionante. ¿No? Entonces, bello. Bello. Sí, es bello. Exacto. Sí. No, entonces yo le recomendaría eso. Ok. Ok, buena. World Finest. Tres World números, Finest. Dave Gibbons y uh-huh. Steve Rude. Yo les voy a recomendar de Jimmy Palmiotto y Justin Gray, G.I. Zombie. Está muy divertido. Nada que ver con Jonah Hex, nada que ver con Harley Quinn. No se las voy a spoilear para que la compren. ¿De qué trata? Es una... No lo spoilees, pero ¿de qué trata? El título lo dice. Es un zombie que se vuelve soldado y combate contra otros zombies. Está muy divertida. Está cagado. No es espectacular. Es divertido. Al final es un cuentito para que se diviertan. Y es Justin Gray y es... Es bueno, son buenos, son muy competentes. Es un buen tándem. No esperen lo que era Hex, pero está muy divertido. Y del baúl de los recuerdos, hablando también de Batman Superman, o de Superman Batman, Public Enemies, la animación. Okay. Está basado obviamente en lo que era la serie de Batman, de Superman Batman. Los entonces. Números que dibuja Turner, ¿no? Es McGuinness. McGuinness, exactamente. Correcto. Oye, qué muy buena la animación de Batman... ¿Cómo es? Escape de Arkham. Que está basada o situada en el universo de los juegos. Sí. Que realmente es una película de Suicide Squad. Me vale más, pero como por el gusto de estar con mi carnalito. ¿Qué opinan de los superpowers de Damien? No lo he visto. ¿La portada no la has visto? Está la portada abriéndose y rebotando las balas. Como Superman, en posta sí, de Superman. Sí, cabrón, o sea, eso está cabrón, confirmado que regresa Damian, pero... Sí, con poderes. Pero con poderes. Mierda. ¿Por qué? No sé. ¿Y de dónde? No sé, pero ¿y para qué? Vamos a ver. Pero es Tomasi, y Tomasi... Algún sentido interesante le debe dar. Sí, no hace nada, lo menos. Esperemos que no, pero editorialmente lo pueden joder. Mira, no es Jude Winnie, es Thomas y... Es una ventaja, es una ventaja, es una ventaja. No estoy leyendo, espero, estoy esperando el TP completo de del Search for Robin, de Batman y Robin, pero confío en Thomas y, pero sí me sorprende la idea de, al parecer lo trae de vuelta de Apocalypse. Sí, ahí está el porqué. Y seguramente no faltarán los ñoños que en este coche digan que, que Batman es el papá de Superman. Siempre lo ha sido, güey. Siempre lo ha sido, güey. Esa es la novedad. Que más o menos es, ¿eh? Sí. Pero... Ah, ¿verdad? La portada se ve... Cagadísima. Se ve cagada. Cagadísima. Vamos, Damian era un gran personaje y sabíamos que no lo iban a dejar muerto. Es el mejor Robin desde Dick Grayson. Uh-huh. Así como podemos apostar que Dick Grayson va a volver a ser Nightwing. Ya lo dijimos. Y como sabemos que Wolverine no está muerto del todo. Que me gustó mucho su muerte, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, está poética. Qué bien hecha. Qué bien hecha está la muerte de Wolverine. No sé si toda la historia valió la pena. No, del todo. Yo digo, insisto, el último número da el levantón muy cabrón. Es el efecto Hall Gray. Que va a la historia. Y el último número es buenísimo. A huevo. Lo levantó. Ese número vale la pena. Hall Gray es cuando se pelea con la tormenta, ¿verdad? Sí. Chulo. Sí, muy, es muy bonito. Sí. Ok. Pero bueno, okay. Ay, pero vamos a esperar a ver qué pasa. O sea, me gusta que esté de vuelta Damian. Me gustaría saber qué pasa con Carrie Kelly. Okay. Me gustaría ver qué pasa con ya todo el nuevo grupo de Junior Sidekicks que tiene Batman. Porque no olvidemos que también está Harper Row. Uh-huh. No olvidemos que por ahí está Spoiler también. Sí. Pero un Tim Damian, Drake, un Damian parece que regresa. No les late que pueda salir un spin-off por ahí, y sea de cierta manera el Birds of Prey, de cierta manera. No hay ahorita Birds of Prey, no hay Birds of Prey. Creo que no. No, y lo que sí está muy chido es el diseño de Catwoman. No como Birds of Prey, no, sino como algo por el estilo, ¿no? Pero con jóvenes. Que por cierto, Gail Simone regresa a Villains United. Ya hizo el rediseño. Ya hicieron el rediseño de Catwoman. De ahí de nunca Catwoman. Debe haber de salir. No, ¿Ya rediseñaron a Catwoman? Y está Pimper. ¿Ya no es Batman? No. No, ahora sí ya es Catman. Y ahora, ¿alguien ha leído lo que pasó con Batgirl? Bueno, sabemos que la nueva, la rediseñan totalmente y la mandan a la escuela. La rejuvenecen, me parece que bastante a Bárbara. Pero no sé qué tal esté. No, honestamente no lo he leído. El número. Y todas las nuevas series que han salido relativas a Batman, ¿no? El Arkham Manor, que sabemos que es de que más o menos le obligan a Bruce Wayne, a que su mansión se la compran medio a la mala para volverla el nuevo Arkham. ¿Y lo que va a durar? El Gotham Academy. Uh-huh. Ese también así como todos que, están condenados por culpa de Future-Send. Sí. Y Future-Send es... Güey, olvida Future-Send, no lo metas en continuidad. Y hay un tercer título por ahí de Batman nuevo que... Yo no sé qué es Manor Academy. Forever, que insisto que es un gran asalto a la banda. Sí, redujeron el precio a $3.99 de Batman. Eternals, ¿no? Gracias. Batman Eternals. Sí, del Batman normal. Batman normal iba a $5. No manches, $5 que no... Ahí sí que minguen a su chadre, honestamente, porque no tenía ni una pinche página más. No, ni siquiera backstory, o sea, no. Esto sí no, era una mentada de madre. Sí, no, ya lo redujeron el precio. Literal. Ajá. Pero bueno, pues eso... De nuestra parte para ustedes fue todo. Les recordamos que todo lo que les recomendamos aquí lo pueden conseguir con la banda de 2x Comics. Recuerden que todavía tienen hasta el fin de mes para disfrazarse machín, ganarse sus paquetes del Halloween Comic Fest por parte de 2x Comics. También recuerden que la fotografía con más likes en la página de Facebook de 2x Comics, no en la suya, en la de 2x Comics, es la que va a... Sí, no, se los tienes que explicar con manzanitas y peritas. Es la que va a ganar los paquetes de Halloween Comic Fest. Y ahora sí, a nombre del Zico, buen Clarky, DC allá en el Vanishing Point. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Te despido, mi carnal. Sí, ahora sí despide tu carnal. Es el infierno. Perfecto, vámonos. change, then don't change the same shit. You're bad cause you're leaving on a permanent vacation. Well, I'm a disaster, a microphone master. Put on a tape and rock your ghetto blaster. Stand up at the morning cause the town's a resort. If I'm sweating all the bridges on the bike is short. Now I'm getting bounced out if you see me running late, cause I'm always making time to make a girl feel great. And I'm busy teens run way down. Round on the rock of mic like a king with a crown. With him on top, could I fall back? Booty. Hustling deals like Mickey Mercury. Dresses up like a bat, clearly has issues.